si queréis, empezamos un poquitín el asunto. Yo os traigo, traigo un montón de ilustraciones, de fotos y tal, que la mi idea es que haga más entretenido y más claro el asunto este que vamos a tratar hoy, que es la guerra civil en Asturias. Y sobre todo mirando tal vez lo que es la organización obrera, la organización de la revolución socialista y la retaguardia. En cualquier caso, yo lo que sí quiero llamar la atención y que hay una idea, de esta fuerza que se llama ahora, que y que el 34 fue la última revolución obrera, ¿no? Esa tesis que mantiene David Ruiz, que la lanzó David Ruiz, y que enseguida se cogió todo ese ámbito ideológico relacionado con el Partido Comunista de España, la hicieron suya, lógicamente, porque la revolución del 34 fue la última revolución obrera, efectivamente, para el Partido Comunista, en cuanto que fue, a pesar de los pesares y de pedir y de sumarse al proceso revolucionario el último día, fue la última, puesto que en la guerra civil, como bien sabéis, pues el Partido Comunista planteaba la opción de ganar la guerra, de establecer el frente populismo interclasista, no el frente único, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, esa idea de la última revolución obrera, el 34, no es casual. Yo creo que que responde a una estrategia y a una concepción del asunto. Desde luego, la última revolución obrera, que además triunfó durante un tiempo largo, por lo menos hasta mayo del 37, fue la que se hizo el 19 de julio de 1936, ¿no? Que la encabezó, sin duda, básicamente la CNT, los sectores de izquierda del PSOE y también, el Estones, donde tenía implantación y en la medida en que pudo, pues el Partido Obrero Unificación Marxista, más otras organizaciones más pequeñas, Amigos de Durruti, Bolcheviques Leninistas, en fin, toda una serie de pequeñas organizaciones optaron por esa vía de la revolución, ¿no? Era un clamor ya desde mediados de junio, desde luego desde el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, la derecha se pone en marcha y empieza a conspirar ya contra la República, pero en el verano del 36 era un clamor. Yo creo que habéis oído la anécdota esa que cuenta mucho el Millás, que decían que en el colegio preguntaban cuando eran guajes a uno que era fío de un coronel, ¿qué, tu padre cuando da el golpe o no sé qué, ¿no? O sea, era realmente un clamor, ¿no? Y tanto es así que el día 16 y el día 17 de julio del 36, en el Teatro de Indurra de Gijón, la compañía de Josefina Díaz Artigas y Manuel Collado, que era una compañía muy buena de teatro, estaba poniendo Nuestra Natacha, que era una obra de Alejandro Casona, donde habla, Natacha, Nuestra Natacha, pues era una moza que quiere reformar, inicia un proceso de renovación pedagógica, luego monta como una especie de comuna agrícola, en fin, era una obrina que además tuvo mucho éxito en el periodo ese de la... Él recuerda un poco con esta obra, pues en concreto a una actriz que tenía las misiones pedagógicas, ¿no? Pero bueno, estaba en el Teatro de Indurra, lo que yo hoy el Teatro Jovellanos, y cada vez que salía un personaje uniformado, que era un poco el que ejemplarizaba la autoridad, etcétera, etcétera, el público le montaba la de Dios, ¡ah, fuera! No sé qué, no sé cuándo. Era, insisto, un verdadero clamor. Desde la proclamación, ya digo, la derecha conspira, ¿no? Traigo aquí una pequeña broma con una separata de la revista Nueva Cultura, como veis, gran corrida el 16 de febrero, el triunfo del Frente Popular, dando una corna a tal, ¿no? desde luego tiene muy poco que ver con este otro programa de Pamplona, La Leal Pamplona, donde, bueno, pues como bien sabéis, pues se sumó rápidamente al golpe de Mola y de Yagüe y de Franco, ¿no? Esta ahí, las sociedades obreras de Oviedo, la calle Altamira, en los bajos estaba el Avance. Y la madrugada del 17, o sea, la noche del 17 al 18, personas muy representativas, líderes obreros y populares del Frente Popular, se reúnen ahí, pues, con Javier Bueno, con Ibáñez, en fin, se reúnen en los bajos del Avance. Ese día el Avance sale censurado prácticamente la portada. Toda la portada, digamos, el del 18 de julio, lo intenté traer, pero no lo encuentro. Tengo algún rincón del ordenador, pero no lo encuentro. Y es prácticamente el Avance casi en blanco, con unas cuantas columnas, porque el otro estaba censurado con el asunto de todos los movimientos que estaba viendo en Ceuta, ¿no? Javier Bueno, que jugó un papel ahí fundamental. Este es Jesús Ibáñez, un personaje muy singular. Digamos, un comunista heterodoxo, no estuvo con la oposición comunista, pero estuvo muy cercano, era un hombre de Mieres, un personaje muy, muy singular. Pues bien, en el local del Avance se reúnen y deciden ir por la mañana a entrevistarse con el Isidro Liarte Lausín, el gobernador civil, Van Amador Fernández, Ramón González Peña, Graciano Antuña, Inocencio Burgos y Lorenzo Mulero, que era el alcalde de Oviedo. Estos por los socialistas, van Juan José Manso, Juan Ambou por los comunistas, José Maldonado de Izquierda Republicana y los tenentistas, Abelino González Mayada, Ramón Álvarez Palomo, en fin, toda una serie de gente, también José María Loredo Aparicio, que era trotskista, y van a ver al señor Isidro Liarte Lausín. A esa reunión convoquen a Aranda, y el Aranda promete que no se subleva, que se va a quedar fiel a la República, en fin. Digamos que una vez tomada, vamos, una vez, como veis, bueno, Estille González Peña, Graciano Antuña, Estille López Murero, que era el alcalde de aquí, Estille Juan José Manso, Juan Ambou, Estille José Maldonado, que era de Izquierda Republicana, Estille Ramón Palomo, de la CNT, de la Juventud Libertaria, Estille Abelino González, en Trialgo, ya en el exilio, ya de más mayorete, y Estille Loredo Aparicio. Loredo Aparicio fue fundador del Partido Comunista. En el año 19 fue el presidente en Asturias de la Juventud Socialista, y este hombre, digamos que al calor de la Revolución del 17, de la Revolución Rusa, pues bueno, se crea, hay un, bueno, pues una gran corriente dentro del movimiento obrero, el movimiento revolucionario, favorable a la Tercera Internacional. Este había dado sus primeros pasos en el Partido Reformista, era un abogado muy brillante, y este hombre en el 20 empieza a alinearse con las posiciones, políticas de la oposición comunista encabezada por Trotsky y tal, ¿no? Incluso él formó parte de la oposición de la Izquierda Comunista Española, fundó incluso la revista Comunismo, que fue una revista teórica que sacaba la Izquierda Comunista, se editó aquí en Asturias por la mediación de este hombre. Sin embargo, él, después del 34, que estaba en Abastos, aquí en Oviedo, huye, se pira a Centro Europa, y a la vuelta, con la amnistía, ya no opta por entrar en el proceso de unificación bloque obrero campesino, Izquierda Comunista y formar el POUM, sino que él se mantiene en posiciones trotskistas ortodoxas, por decirlo de alguna manera. Trotsky planteaba que había que estar en la Juventud Socialista, con los socialistas, en el PSOE, y potenciar la tendencia revolucionaria insurreccional del PSOE, ¿no? Y posiblemente de los sitios donde más sentido podía tener esa posición, pues eran Asturias, donde había habido una federación socialista que había tirado por la revolución del 34, a más de que, bueno, pues por incluso razones de amistad personal, era muy amigo de Amadorín, en fin, un hombre que venía de la juventud socialista y hay quien dice que le propusieron encabezar hacer una lista del POUM que aquí en Asturias y que la encabezase él. Discretamente dijo que no, y bueno, y no pasó nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, una vez que se toma, digamos, el primer comité de guerra que se forma en Asturias, aquí tenemos al señor Aranda, después de la entrevista, es decir, el gobierno civil, la noche, el día del 18 de julio, con un trajín considerable, y a partir del contacto con Aranda y tal, se forma un primer comité de guerra, comité de defensa, donde estaban, pues, como veis, González Peña, estaba también el este que llegó en Mayada, el que sería luego alcalde de Gijón, Manso, del PC, y Loredo Aparicio. Estos queden en el gobierno civil y es donde, digamos, están en contacto, bueno, pues con el Ministerio de la Guerra, que en ese momento no tenía nadie, estaba Largo Caballero llevando un poco el asunto de la defensa y de la guerra, y tomen las primeras decisiones de patrullas, en fin, las primeras decisiones que son patrullas, inspecciones, reprimir cualquier foco rebelde, organizar lo que se llamó la columna minera. La columna minera que, como sabéis, parte a defender Madrid porque Largo Caballero insiste en que se salga para allá, que hay que defender Madrid, que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Está allí un poco el asunto. Vamos a ver si me voy aclarando, perdonadme la torpeza, pero pasamos al otro, la columna minera. La única, digamos, la columna minera famosa se forma porque los socialistas se empeñen en formarla. Tanto la CNT como el PC pues estaban en contra de salir de Asturias, había que defender a Asturias, pero bueno, se toma esa decisión y a primeras horas de la noche del 18 ya se va formando una primera columna desde Oviedo, ferroviaria, y otra, y a la vez en Gijón, y en Langreo y en otros zones, se van formando grupos de voluntarios para formar esa columna, ¿no? Manuel Otero va a ser el que coja el mando de la columna aquí en Oviedo. A primeras horas de la mañana, de la noche, insisto, arranca la columna. Después de recibir aquí a la gente de Olloniego, de Mieres, de Pola, bajo el mando de Manuel Otero y del teniente de Alejandro García, teniente de asalto. Y importante, va a haber una serie de personajes fundamentales, de les, digamos, militares profesionales que van a ser fundamentales en la organización de las milicias, de la defensa, apoyados a los líderes obreros que ya tenían la experiencia revolucionaria del 34, pues bueno, van a ser un poquitín los que vayan dirigiendo todo ese proceso, digamos, de construcción de esas milicias que bueno, cada partido tenía su pequeño brazo medio armado, y bueno. De todas maneras, por ejemplo, la Juventud Libertaria y en concreto la CNT había puesto en el 34 las armas que había ido acumulando, tenía unos fusiles apalancados entre Mañes en Gijón y los puso al servicio de la Revolución, 70-80 fusiles con su munición y tal. Y realmente pues las Juventudes Libertarias de Gijón que arranquen también en una columna motorizada que se establece en paralelo a la ferroviaria, pues salen de Gijón pues desarmados prácticamente, ¿eh? Durante, digamos, del 18 hasta el 20 de julio, la gente en Gijón, la amplia vanguardia, se reúne delante del Instituto Viejo, donde la iglesiona, porque en el Instituto Viejo estaba el cuartel de los guardias de asalto, para pedir armas, ¿eh? Estuvieron ahí durante 2 días y acabaron dándoles, ¿eh? Acabó dándoles, pero bueno, ya nos referiremos a ello. El domingo 19, vamos a ir avanzando así alguna fotuca, Estille González, el Ramón González Peña, este va a ser Estille Guzmán García, que va a ser uno de los que encabece la columna de en Mieres, y Estille Emilio García, había sido secretario general de la construcción en Gijón y era militante del PON. Estille, el padre de José Luis García Rúa, era un líder obrero muy particular. Ahora precisamente sacamos una pequeña biografía de él junto con una de Carrocera que editamos el Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, pues Emilio va a ser el que se encargue, el responsable, por decirlo de alguna manera, entre otras razones, porque aparte de gozar del prestigio y del reconocimiento de sus compañeros, pues bueno, era posiblemente uno de los hombres de mayor edad de los 80 y tantos que formaron, los que ocuparon los 3 autobuses que salieron de Gijón en dirección aquí, en dirección a Oviedo. Casi todos eran de la Juventud Libertaria y lo eligieron a él, ¿no? Estille González Centrialgo, que también se va a ocupar de dirigir. Se concentren en el cuartel de Santa Clara y arranquen, bueno, digamos que aquí en Santa Clara viene gente del Nalón, también en autobuses, un pequeño camión con dinamita, y ya se incorporen, ya van a caminar hacia León. Salen con la promesa, salen, insisto, sin armas, prácticamente desarmados, con el compromiso de que el León se les va a armar, ¿eh? Allí lleguen a León y el León pues tampoco se les arma. Y total que era una gata absoluta. En cualquier caso, lo que... Vamos a ver, este Dutor, que fue un personaje también muy singular, sin duda jefe del Estado Mayor, un hombre de los socialistas y un hombre duro, un hombre duro y prácticamente el responsable en la sombra junto a González Peña y sí, junto a González Peña de todo el asunto militar, ¿no? Bueno, vemos aquí así algún autobusín que puse, que no son exactamente los autobuses, pero bueno, para que veáis un poco cuál era el ánimo. Estille también. Estoy allí en León, cerca de lo que allí el Paseo de la Condesa, ahí donde la columna motorizada se para, donde esperen a los que vienen por tren. Y se incorporen, llegan a León en torno a 3.000 revolucionarios, ¿eh? Se despliegan ordenadamente sobre León, van a hablar con el gobernador militar para que los arme, insisten que no los armen y ellos prometen, puesto que su pretensión era viajar hacia Madrid, les prometen, pues bueno, que a la salida les van a dar armas, ¿no? Efectivamente, entreguen una pequeña cantidad de munición a la salida, pero vamos, 200 fusiles y la munición para eso, para casi 3.000, o sea que realmente no tocaba una gran cosa. Esta es la estación de León, en fin, milicianos congregados. Este iba a ser el general Juan Gómez Caminero, que y el que ellos habla en León la entrega de les armes ya en dirección Benavente, a 4 o 5 kilómetros en dirección Benavente, y el que ya les avisa de que en Valladolid y en otras zonas se están, bueno, él piensa que se están ya sublevando las guarniciones militares y ya los tiene un poco sobre aviso. Llegan a Benavente y en Benavente ya les certifico unos compañeros del sindicato de la construcción de que Aranda se había levantado en Oviedo y deciden, bueno, pues dar la vuelta, ¿no? La columna ferroviaria tenía lo mal para dar la vuelta porque lo que intentaban era llegar a Ponferrada para desde ahí coger el tren carbonero de la MST, de la Minería Siderúrgica de Ponferrada, pero realmente era complicado, ¿eh? Tenerlo complicado porque digamos que ellos estaban cerrando el paso desde por atrás, ¿eh? Para pa poder retroceder hacia Asturias. No así la columna, digamos, motorizada que pudo entrar por por el puerto de Somiedo, y una vez que llegó a Asturias, a Trubia, bueno, a Grao y tal, hicieron unas patrullas por la zona, en todo el frente gallego, vamos, todo el frente por donde posteriormente avanzaría la columna gallega, hicieron tareas de vigilancia, de defensa de fortificación también, y todo, la mayoría de, vamos, digamos que esa columna estaba al mando de Emilio García, ya tenía casi un centenar de hombres adiestrados. Y funcionando francamente bien. Bueno, a ver qué más os cuento. Cuando lleguen a Ponferrada, los que pretendían coger el tren de la MSP, hay unos enfrentamientos grandes con la Guardia Civil, muchos bajes, la gente digamos, se disuelve como puede y vuelven para Asturias como buenamente puede. Realmente fue un palo y un verdadero acontecimiento, pues, lamentable. En la plaza mayor de Ponferrada, donde estaba el cuartel de la Guardia Civil y donde estaban les armes, que era lo que realmente se perseguía. Vamos a ir al otro panelín, los sublevados, vamos a ir conociéndolos. El recurso este de los nacionales, un cartel muy famoso y que se le ha dado muchas, muchas vueltas, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poquitín a los personajes. El primero, por supuesto, que tenemos aquí el Aranda, que hace un edicto, vamos, el día 19 de julio ya se subleva, saca ese día, ponían aquí en Oviedo, ponían una mujer de su casa, que es un Betty Davis. Y este el verdadero artífice y la dirección en la sombra del golpe en Asturias, que es el señor Gerardo Caballero, que, bueno, lo conoceréis seguro como yo, pues porque en todos los lados tiene una calle. Nosotros tuvimos una calle, no sé si seguro que la vuestra todavía se conserva, la nuestra no, afortunadamente, pero bueno. Este es Gerardo Caballero. Este estaba en Pamplona, destinado, y vino a sabiendas de que se iba a producir ya el golpe, vino a ponerse a disposición de la Aranda, había participado en la represión de octubre, en fin, todo un personaje. Este, bueno, pues el primer periódico, digamos, el Región del 22, los días después del golpe no había salido, y aquí va a ser donde Aranda pues haga la declaración del estado de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. El coronel Pablo Martínez Alonso era el hombre de confianza del general Mola en Galicia, va a ser el jefe de la columna gallega, la famosa columna gallega que va a venir desde Galicia a abrir, pretende abrir un cerco, romper el cerco de Oviedo, y lo logren, bueno, pues relativamente pronto, exactamente el 17 de octubre del 36, ya logra meter una cuña que permite, bueno, pues cierto abastecimiento y en fin, cierto apoyo militar también, sin duda, a Oviedo, ¿no? Vamos a ir conociendo alguno más. está allí la columna gallega avanzando, este y el coronel, este y el de la Brigada Navarra, el teniente coronel José Solchagalaza, también había participado en la represión de la Comuna del 34, y fue el que estaba al mando de la Brigada Navarra, compuesta por voluntarios requetés y, bueno, y otros, y ejército profesional, y ejército profesional también. Aquí vemos a algunos requetés con Camilo Alonso Vega, íntimo amigo del general Franco, los requetés avanzando. Este y el capitán Salvador Moreno Fernández, que era el mando del Cervera, que fue el famoso crucero Cervera destructor que, bueno, que tanta caña dio en Gijón, Avilés, en la costa asturiana, con el apoyo también de otros buques, ¿no? Este y el responsable de todos aquellos. El chulo del Cantábrico le llamaban al Cervera. Y este y el comandante Mohamed Ben Michan, este participó en toda la campaña del Frente Norte y era de los tropes mores que venían a evangelizar, ¿no? Asturias, ¿no? Ahí os leo una pequeña anécdota que le pasó a un periodista norteamericano, John T. Whitaker, narró en el Chicago Tribune, decía: me encontré con este militar moro en el cruce de carreteras cerca de Navalcarnero en otoño del 36, cuando dos muchachas españolas que parecían aún no haber cumplido los 20 años fueron conducidas ante él. A una se la encontró un carné sindical, la otra, de Valencia, afirmó no tener convicciones políticas. Mecián las llevó a un pequeño edificio que había sido la escuela del pueblo, donde descansaban unos 40 moros. Se escuchó un ululante grito saliendo de las gargantas de la tropa. Asistí a la escena horrorizado e inútilmente indignado. Mesian sonrió afectadamente cuando le pregunté, diciéndome: oh, no vivirán más de 4 horas. Estas eran un poco las hazañas de... hazañas que, bueno, que en parte también respondían un poco a las hazañas del ejército español colonial, ¿no? Aquí vemos a los regulares con cabezas de moros insertadas en la bayoneta, y estas tácticas de guerra, pues ellos que traían todos, ¿no? Todos esos tropes, también los moros, por supuesto. Este y el general Fidel Dávila Rondo, que va a ser el que reciba el mando después de la caída de Mola, del accidente, cuando se muera, va a ser el que tome el mando del Frente Norte, del ejército. Y este Ettore Básico, que va a ser también y el jefe de las tropas italianas, que aquí participaron en el Frente Norte. Participaron, y además incluso, posiblemente alguno conozcáis como una especie de documental que hay con una voz de en off italiana, son ellos quien venían filmando, ¿no? Y además y una cosa propagandística, diciendo que estaba Gijón quemándose, todo humo, la de Dios, diciendo que se había quemado todo para que no sirviese a los que entraban, ¿no? La verdad es que no fue cierto, la gente salió echando hostias y de mala manera. Estillé también el responsable de la Legión Cóndor aquí en España, que también, como sabéis, pues hizo sus incursiones y sus castigos en el Frente Norte. Y Estillé, el señor Juan March, que fue, bueno, pues el financiero y el que facilitó el golpe y el que apoyó la cosa. Aquí está en Gibraltar, en el 33, en Silao. Cuando se proclama la República, salten una serie de, en fin, grandes corrupciones y una serie de cosas, y se da la fuga. Precisamente el 14 de agosto del 36, la aviación fascista con base León, posiblemente con aparatos comprados a Inglaterra por Juan March, bombardea en Gijón las estaciones de Langreo, puntos de concentración, causando, pues bueno, más de 50 y tantos muertos y muchos heridos, ¿no? Además, el tipo de muertos, pues, fueron mujeres, guajes, que estaban cogiendo, bueno, pues que se querían poner un poco a salvo en la aldea, ¿no? Salir un poco de los zones del frente y tal. Se tomó una represalia, se tomó una represalia también con ese asunto. En concreto, se entró en la iglesia, que había una serie de detenidos, y se los pasó por el... En fin, se ellos metieron unos tiros. Este allí un recorte de la, precisamente, que sale el día siguiente de la incursión de la aviación en poniendo verde a Juan March, ¿no? en la prensa. Aquí tenemos a Franco, su señora, y este allí el famoso Fernández Ladreda, que este organizó un batallón de voluntarios, tenía en el, la sede, en la FEBE, tal, ahí era donde tenían el cuartel, aquí en la estación del Vasco en concreto. Este y un certificado de que apareció por ahí, me hizo un poco gracia, un certificado de que había sido efectivamente expedido a un voluntario de los de Fernández Ladreda, este señor que tenía. Y este y otro personaje singular, este y Óscar Pérez Solís, tiene una historia muy, muy curiosa. Este había sido secretario general del Partido Comunista de España. Fue elegido en el segundo congreso en el julio del 23. Era de ayerano, en concreto de la parroquia de Bello. Y este había sido militar en principio, ¿no? Pero bueno, luego tuvo una evolución personal y tal, y accedió, ya os digo, estuvo en el Partido Comunista, tuvo en la dictadura de Primo de Rivera, lo detienen, hay una serie de altercados y problemas de unos disparucos que hay por ahí, en concreto en un congreso de la UGT en Bilbao, y lo detienen. Lo trinquen y a este hombre le ofrecen un trabajo en una azucarera, y bueno, y se vende, ¿no? Encuentra a Dios en la cárcel, no sé qué, y viene Asturias y se pone al servicio de los fascistas, y hace unos artículos incendiarios en región, ahí están por ahí para ver, son realmente tenebrosos. Dije una azucarera, pero no, era en la Camsa de Valladolid, y es donde lo pilla ahí el cura en la cárcel y ofrece un curro y se arregla. Bueno, aquí vemos a Aranda en Santiago de Compostela durante la Guerra Civil, este el obispón de allí de la catedral, este el alcalde de... El alcalde de Santiago. Y está allí un poco la situación del frente, en el mes de julio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uno de los planteamientos estratégicos militares de la guerra era intentar por todos los medios unir el frente del norte con esto. Vamos, lo que fue la campaña del Ebro tenía un interés fundamental, intentar no dejar aislada esta zona, que va a ser su gran problema, sino además asegurar el tener la frontera de Francia, donde a través de la cual pues podía entrar diversos suministros, y ese era un objetivo fundamental, boicoteado, en la medida en que el frente del Ebro, quien lo constituye, lógicamente, y quien vierte hacia allí, pues es Cataluña, la Cataluña cenetista, la Cataluña punista, y donde el PSUC, pues tenía muy, muy poca fuerza en ese momento, luego ya las cosas cambien, Pero bueno, el boicot al Frente del Ebro fue manifiesto y palmario desde que el Frente del Ebro echa a andar, a pesar del interés estratégico y militar que tenía, ¿no? Bueno, a ver qué más cosas que hay por aquí. Bueno, esto se acaba. Bueno, perdonadme que os dé mucha la turra, pero bueno. Tengo mucha tela aquí, ¿eh? O sea que supongo que no tendréis mucha prisa. ¿Tenéis mucha prisa o no? Hombre, se puede dar por entregas esto, ¿eh? Podemos hacer otra entrega otro día. Bueno, los dos clic-clics. Una imagen muy guapa, que me apetecía traerla. Muy moderna, me parece. Así tiene un punto expresionista singular, ¿verdad? Me parecía muy. Este un personaje fundamental, además de una dignidad asombrosa. Este el José Gallego Aragüés, que se encontraba de. Este hombre había estaba ya. No estaba en Asturias, pero estaba casado con una gijonesa y le coge el alzamiento aquí en Gijón. Y es un hombre fundamental a la hora de establecer y de desarrollar, bueno, pues la primera estructura militar de las milicias, ¿no? Va a ser fundamental en los primeros pasos que se van a ir dando y en hacer ver también, aunque no hubo muchas dificultades, a pesar de todo lo que se diga y lo que el Juan Ambou diga en su libro, etcétera, etcétera. Hay una centralización prácticamente inmediata de las milicias, se constituye un Estado Mayor, hay una coordinación, hay unas medidas disciplinarias, en fin, hay toda una serie de cosas, digamos, auspiciadas y planteadas por este hombre que realmente pues sabía bien lo que se hacía, ¿no? La militarización, un mando único, ya insisto. Puede decirse de que hay unas reuniones en Grao, se hacen unas reuniones en Grao desde primeros de septiembre y hasta últimos de septiembre. Va a ser el Grao, va a ser un poco el frente occidental, y ahí, bueno, va a haber una serie de reuniones donde se establece ese Estado Mayor y toda una serie, además con el acuerdo de Belarmino Tomás, de Onofre García Tirador, de Juan Ambou, de González Peña, en fin, de Higinio Carrocera, de Dultor, en fin, toda la gente que tenía una presencia, que tenía algún mando en las diferentes milicias que se hacían bueno, pues por partidos, ¿no? Por organizaciones sindicales o tal, ¿no? Este iba a ser el Francisco Llano de la Encomienda, que y el primer militar, el primer jefe del Ejército del Norte. Hay que decir que era muy nominal, muy poco operativo, digamos que era una figura más formal que otra cosa, porque el mando estaba, ya digo, en manos del Estado Mayor, donde estaban pues gente como Avelino González Entrialgo, el Dutor, el González Peña, el Onofre, la gente que tenía pues un poco de mando y que realmente tenía tropa y gente armada, ¿no? Y bueno, y así se establecía. Este y el segundo, con la caída, el de la encomienda. Lo hacen un poco culpable de la caída de Bilbao y de Vizcaya, se lo carguen. Se nombra este al Gamir Uribarri, que va a ser el segundo jefe del Ejército del Norte, y este iba a ser el último que también, digamos, al anterior se lo carguen por la caída de Santander, y a este va a ser el último jefe de el Adolfo Prada Baquero. Este y uno de los un teniente coronel de la Guardia Civil, pues los pongo aquí porque realmente fueron leales a la República y jugaron un papel fundamental, tanto en dotar de armas a las milicias, asesoramiento militar, instrucción, en fin, toda una serie. Hay este y Barrola, pues y otro más, con este de la Manguina. Hay un buen montón de ellos. También los había traidores, lógicamente, ¿no? Este ye Alejandro Gaicochea, que ye el que entrega a los sublevados, a los nacionales, la vamos, los planos de del cinturón de hierro de Bilbao, que eran pues, una especie de gran defensa que se había construido y que no realmente no sirvió para nada porque fue un paseo militar, a pesar de que salieron varios contingentes de Asturias a la defensa de Bilbao y de Santander. No cabe duda de que dábamos bastante cuartelillo. Este y también otro militar, Echevarría, que y el que viene al mando de la Eusko Gudarostea, y que efectivamente en el 37 también cayó en Trubia. Esto fue un meeting y una parada militar, un acto así de fuerza, que se hace en febrero del 37, perdón, en febrero del 37, por el triunfo del Frente Popular. Belarmino Tomás ahí dando una arenga, aquí haciendo el repaso de les tropes en el muelle. Les milicies, el Revillagigedo era un cuartel de les milicies. Aquí vemos a Belarmino, este y el de la encomienda, y este y el doutor. Siempre estaba en. Los que realmente mandaban siempre andaban por allí cerca, el González Peña, el Graciano Antuña, el Dutor, el Onofre, en fin, estos son los tropes desfilando ese día famoso con un tranvía que no, bueno, no se ve muy bien, pero os juro que trae fai aquí. Sí, no, lo veis, ¿no? Lo digo por si no me creéis. Bueno, os pongo unos cartelinos aquí de Germán Horacio, luego hablaremos de él. Este tiene una pinta de ser de Goico Aguirre, pero bueno. Aquí estaba el Estado Mayor del Frente Popular, que estoy en la calle San Bernardo, y esta casa debe ser medio propiedad municipal o algo así, porque si conocéis un poco, no sé. Por esta calle se va al muro. Aquí está la farmacia Escalera o una farmacia de Gijón de toda la vida. Aquí. Y por aquí se entra y hay como un patio interior, y ahí estuvo unas instalaciones del Centro de Imagen Municipal. O sea, que quiero decir que igual ahí eso sigue siendo medio propiedad municipal o algo por el estilo, porque ya digo que en los años 80... últimos 80 estaba ahí el centro de imagen de. Aquí vemos también este edutor, este de ciudad, que ye otro personaje singular, importante dentro de la estructura militar del Frente Norte. Este ye un general de artillería. Y esto ye en el llano de arriba, porque hay una cosa curiosa. Se tendió, daba la impresión como que se abierto el proceso revolucionario del 18 o del 19 de julio, como queramos fecharlo, es como si se retomase la revolución del 34. Esta ahí un poco la idea. Y la fábrica de Ureta, del llano de arriba, era donde estaba la barricada principal del llano y donde estaba el comité revolucionario de Gijón. Y entonces hay como una especie de tendencia, pasa lo mismo un poco con el comité del Frente Popular en Sama, en fin, hay una como un volver otra vez a coger el paso donde se había dejado, ¿no? Es una cosa sin duda singular. Doctor, vuelvo a enseñaros. Aquí di una especie de proclama de Dutor, de Francisco Dutor, comisario de guerra y delegado del gobierno, que va a Valencia, en fin, y bien con una serie de, en fin, de ciudad, que yo también otro, Graciano Antuña, Ramón González Peña, estille Arturo Vázquez de Mieres, que fue jefe de la segunda división, Ceferino Rey, Onofre, del batallón Onofre, que luego se convierte en... Hay un proceso que se abre a partir de, digamos, de febrero-marzo del 37, que ya aquí, en cierta medida, se empieza a ir dando pasos también, bueno, más o menos suaves, de constitución ya de un ejército popular regular, ¿no? De ir desplazando, desarmando las milicias, y aquí, dada la circunstancia del aislamiento y que la operatividad de las milicias, por esa, digamos, por ese planteamiento de frente U, de mando único, de centralización, de planificación, de constitución de un Estado mayor, de coordinación, etcétera, etcétera, aquí tuvo, digamos que sufrimos o tuvimos la suerte de, entre comillas, de ese aislamiento que permitió que muchas circunstancias muy jodidas y muy contrarrevolucionarias, que yo les caracterizaría, del resto del Estado, no llegaren a imponerse aquí. También está la alianza sindical, también está el 34, en fin, hay una serie de razones por las que la guerra civil en Asturias ye singular, diferente, por decirlo de alguna manera. Este ye Celestino el Topu, este ye Horacio Argüelles, que murió en la... cayó en combate también en febrero del 37, era un hombre de la CNT y del PC, en el 30 y después de la revolución del 34 entra en el PC, bueno, Jaime Machín, en fin, os pongo, era por ponerles un poco cara a la gente que tuvo mando, diversos mandos en el famoso Planerías de Gijón, del PC, en fin, os voy, Luis Bárcena, fue también un caído famoso, vamos, famoso, se le dio el nombre a uno de los orfanatos de los que hablaremos después, también se le dio el nombre de Luis Bárcena, Máximo, en fin, os pongo aquí también unos milicianos en diversas, aquí otros con la, está ya bastante famoso también, con la, pisando la estanquera, estoy en Grau, estoy Félix Toquero, también un aviador, estoy el hermano, uno de los hermanos de Galán, que estuvo también aquí en el frente, en la defensa del sur, también estuvo aquí en el frente norte, estoy el Rafael Menchaca, que mandó un bow, en fin. Y ahí lo que os decía, los pasos que se van dando para la disolución de la Delegación Local de Guerra de Gijón, que era quien de alguna manera centralizaba las milicias, ¿no? Se van dando pasos y un proceso, digamos, que se cierra en torno a abril. Digamos, a nivel estatal, en marzo del... hay una fecha clave, que llegue marzo del 37, que llegue el Comité para la Militarización y de Defensa de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, da por bueno ya, ya acepta el Ejército Popular, y esa ya sería un poco el momento en que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya estaba el asunto resuelto en Asturias, bueno, en el resto del Estado también, pero en Asturias en particular... los batallones simplemente cambien de nombre, o sea, la columna o el batallón Donofre pues se llama la 22, la otra no sé qué, pero bueno, seguir teniendo la misma estructura y les mismes lealtades y les mismes referencias. Bueno, vamos a otra cosa. Poder popular, vamos a ver. Bueno, como sabéis, digamos, aparte del primer comité de guerra o de defensa o como se quiera llamar, que se formó en el gobierno civil, del que dimos cuenta al principio, donde estaban esos cuatro, y en puridad, y exactamente es el primer comité de guerra que se forma. Luego, entre los días siguientes, pues se forma en Sama el Comité Provincial del Frente Popular, y en Gijón se forma también un Comité de Defensa. hasta mediados de septiembre no se unifiquen y ya se constituye lo que va a ser el Consejo Provincial del Frente Popular, que va, bueno, va tomando una serie de nombres también en función del desarrollo de la guerra. En principio, y el Consejo Interprovincial de Asturias, León, Palencia, en fin, está allí un poco la cuestión. Steve Bellarmino, que yo. González Peña, juega un papel fundamental y el comisario político prácticamente. Antonio Ortega fue presidente, había sido presidente del Ateneo Obrero de Gijón en los años de la dictadura de Primo de Rivera, muchos años de la dictadura. Era un hombre muy culto, muy singular, muy abierto, muy democrático. Fue el que estuvo al frente de la del fue el consejero de propaganda, que diríamos hoy de cultura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tuvo iniciativas muy interesantes, y dio desde, bueno, iniciativas que no se desarrollaron en el resto del Estado español hasta bastante avanzada la guerra, como pudieron ser, por ejemplo, en batallones, se formaron grupos de teatro, se dio cine en los frentes, incluso música en los frentes, se desplazaban en camiones con altavoces y tal, concursos de premios de romances, de carteles, de pequeñas obras teatrales, toda una serie de actividades francamente muy interesantes y que fueron, bueno, pues producto de la colaboración de este hombre con otro personaje también muy singular del que hablaremos después, que se llamaba Luis Iniesta Penaso, pero luego hablamos de él. Estille Mayada, el que fue alcalde de Gijón. Estille Gonzalo, consejero de, bueno, por ahí anda, de Agricultura al PC, supongo un escaruques. José Barreiro, José Sáenz, a este lo pone verde Ambou, lo llama, bueno, llámalo de todo, trotskizante, no sé qué, en fin, los grandes insultos para él, ¿no? Aquí está. Bueno, este fue la sede en la casa esta que conocéis de sobra en la Plaza del Parchís, que era una casa recién estrenada, hacía 3 o 4 años que era nueva. Aquí tenemos a Loredo Aparicio, que fue lo nombren jefe del Tribunal Popular o presidente del Tribunal Popular. Pero antes de constituirse el Tribunal Popular, el Consejo Provincial del Frente Popular lo nombra secretario general del Consejo Interprovincial. Era mano derecha de Belarmino Tomás, y yo creo que mucha del ordenamiento jurídico del poder popular, etcétera, etcétera, toda una serie de leyes que salían prácticamente todos los días, organizando, creando estructuras, reglamentos, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo que estaba a la mano de, vamos, no, por supuesto, y una pura especulación, pero yo creo que estaba a la mano de este hombre muy formado en leyes, muy conocedor también, por ejemplo, de la experiencia soviética. Había estado en los años 20 allí en un viaje del que dio cuenta en unos artículos en el Noroeste, y venía muy, muy interesado con la ordenación jurídica, legal, etcétera, etcétera, de la Unión Soviética. Seguimos viendo Estío Onofre, Estíllez Rafael Fernández, Estíllez Palomo, Rafael Álvarez Palomo, que murió hace poco el prove, Ramón Posada, Segundo Blanco, un personaje singular, muy curioso, acabó de ministro en el último. Bueno, vamos a ir a otra porque si no nos dan las 12 aquí. Bueno, el asalto al Simancas. Podría decirse que el asalto al Simancas se constituye, va a ser el gran problema. En Gijón había dos focos, el Zapadores y el Simancas, que seguían en manos de los sublevados, y hasta que eso no se resolviese, iba a costar mucho trabajo normalizar la situación de retaguardia, incluso también, bueno, pues apostar por una defensa ya en el frente de Oviedo, bueno, o en otros frentes, con toda, digamos, con mucha milicia todavía ocupada en reprimir esos dos focos que se consigue exactamente, pues bueno, a finales de agosto, el 21 de agosto, y cuando ya se toma el Simancas. Primero se había conseguido que Zapadores se rindiese, y luego tal. Esto lleva una barricadina, como veis, esto lleva Begoña. Esto sería Begoña de aquí para acá. Ahí estaría la cuesta que sube hacia lo que son los jesuitas, ¿no? El Simancas, que esto, que como veis está asediado. Y ya desde los primeros días ya se forma aquí una barricada, a partir de la cual van a empezar a asediar, a establecer el asedio sobre el Simancas. Algún carrín blindado que van ya funcionando. Este ye el cuartel de la Guardia Civil de Los Campos. Este cuartel estuvo hasta finales de los 60. Era un sitio absolutamente tétrico, un sitio donde, bueno, especializado en torturas, en represión, y también se hicieron fuertes allí, ¿eh? Se hicieron fuertes, lo que pasa, bueno, no duró mucho. El Cervera, el chulo del Cantábrico, y el acorazado España, que de vez en cuando venía también a darle relevo para castigar la costa. Este, bueno, cuartel de Zapadores del Coto, y esto, bueno, pues son ya los últimos escarceos en el Simancas. Simancas, que luego se va a convertir en todo un símbolo para el fascismo, ¿eh? Ya pronto se hace, prácticamente de los primeros coses, una vez liberado Gijón, pues fue a hacer una misa allí en el Simancas, ¿no? Realmente pues tuvo, vamos, siempre hubo allí una gran cruz con una serie de cosas, ¿no? Fortificaciones constantemente por la ciudad, por todos los lados donde se podía. Bueno, pues el Oviedo secuestrado por Aranda. Aquí vemos alguna iconografía. También tenían su agitprop, de bastante peor gusto, dicho sea de paso. Esta, ahí vemos, yo creo que en la calle Uría, los milicianos en el asedio. Hay una foto del 4 de octubre de 1936, que allí el primer día, que digamos la primera ofensiva que se hace sobre Oviedo, y una foto tomada desde el Naranco, como podéis ver. Y el día en que muere, y el primer día de ofensiva, un poco, bueno, pues con era la conmemoración del octubre del 34, la víspera, y el día 5, cuando Manuel Grossi, desde el Ayuntamiento de Mieres, en 1934, proclama la Revolución Socialista. Manolo Grossi, que era del POM también, bueno, en ese momento era el Bloque Obrero y Campesino. Y ese día 4 de octubre muere, precisamente por aquí, en lo que llamaban la Casa Negra. Era un sitio muy conocido en la época. La Casa Negra, muere Emilio García García, del que habíamos hablado antes, padre de José Luis García Rúa. Y una casualidad, pero esta foto la toma Constantino Suárez desde el Naranco, desde el Alto del Naranco, ese mismo día, y por ahí, bueno, pues estaba muriendo Emilio García. El castigo a Oviedo fue terrible, sin duda. Desde luego Gijón pasó lo mal, pero Oviedo lo pasó muy mal. Lo pasó francamente mal, un esfames y un cosa terrible, fue realmente terrible. La columna, estos son, bueno, pues derrumbamientos que se hacían en la zona occidental para impedir el avance de la columna gallega. Trubia, una de las grandes preocupaciones, y aquí entramos a dos capítulos realmente penosos del periodo de guerra civil en Oviedo, que lle la muerte, la ejecución del Winter Blanco. Este lle Ernesto Winter Blanco, que en noviembre, el 6 de noviembre, van a buscarlo una escuadra de fascistas, una escuadra negra, al orfanato minero, y bueno, se lo lleven a él y al fiu, que no consiente que lleven al padre, y bueno, se los lleven a los dos, y a los dos maten, ¿no? Otra de las grandes, digamos, tragedias y monstruosidades, bueno, este y el orfanato minero, otra vista más. Otra de las grandes tragedias, sin duda, y el fiu, ¿no?, de Leopoldo Alas, ¿no?, el rector de la universidad, Leopoldo Alas Argüelles, que imonden un juicio monstruoso y, bueno, nada, acaben fusilándolo, y también y una de esas cosas que duelen de verdad, ¿no? Aquí, este y un artículo que hace al avance José María Loredo Aparicio sobre el crimen legal de Leopoldo Alas. Una de las actividades principales que se hacían en el Oviedo de Aranda era la restitución en las escuelas de los crucifijos. Además, bueno, la prensa lo recogía, hoy reponemos el crucifijo, la escuela, no sé qué y tal, ¿no? Y esta, bueno, yo creo que era, bueno, pues un acto propagandístico muy, muy típico, ¿no? Y ya veis aquí una imagen que da verdadero pavor. Reposición de crucifijos en las escuelas, ¿eh? En Bellota, Entre Vías, era cada poco en el región salía una cosa de estas. Bueno, seguimos para adelante. Si veis que os doy mucho la tabarra, recortamos, ¿eh? Yo prisa no tengo. Queda mucho aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo una entrega, si queréis. Este es un bloque que lo llamo Poder Obrero. Yo creo que, desde luego, la alianza sindical CNT-UGT aquí es fundamental. La experiencia del 34 es absolutamente fundamental, ¿no? Yo no sé, pero me da la impresión de que me he perdido yo aquí en el lío este que tengo de papeles. Y eso de los trajes grapadinos y todo. Pero bueno. Los primeros, hay unos acuerdos fundamentales. Una vez que se hace el levantamiento, los empresarios, una vez que se hace el levantamiento, que no triunfa en Gijón, y que, y, bueno, pues hay un, empiecen las patrullas obreras, empieza lo tal, los empresarios se vienen para Oviedo, muchos, y los que pudieron ya habían salido para Madrid y se habían puesto a buen recaudo, incluso los propietarios de grandes casas, en fin, se abandonan las industrias, los comercios, todo queda abandonado, y hay un proceso, bueno, pues de confiscar, donde se confisca y se organiza, pues, un control sindical a través de consejos obreros, pues bueno, que de fábrica, de comercio, de bares, por industrias, en fin, y todo, bueno, pues queda establecido en un convenio que desarrollen UGT y comisiones, ¿no? Hay una cuestión, hay un organismo centralizador de todo eso, que y el Consejo Soberano de Cooperativas. Hay un Consejo Central Cooperativo, efectivamente, Consejo General Cooperativo. Ahí se va a establecer, digamos, eso va a ser un poco la estructura que va a asegurar el trasunto entre empresas. El que necesita determinado material lo recoge aquí, el que lo tiene lo deposita aquí, y no solo, digamos, a nivel de abastos o de comercio o tal, sino también a nivel de empresas. Hay un asesoramiento técnico también organizado y la producción, bueno, pues se desarrolla y se va haciendo sin ningún tipo de problema. Algunas empresas, algunas fábricas, pues lógicamente cambien a la industria de guerra, pues estos son proyectiles que se hacen en la fábrica de Moreda, en fin, hay toda una serie de. Y luego, incluso, bueno, como veis, con materiales de construcción, CNT, Comité de Control, UGT, almacenes ATRE, en fin. Empieza a funcionar todos los almacenes de materiales, los bares, las cafeterías, en fin, esta era un poco el planteamiento, ¿no? Acabar con, esta tiene mucho gracia, campo y fábrica unidos aquí de manera singular, ¿no? En fin, son todo fotuques así que se corresponden con la idea y recordamos un poquitín pues todo, también la prensa, el comercio. El 1 de mayo del 37 va a ser un poco un gran acto político donde se va a y un acto de fuerza. Un acto donde se va a dar un espaldarazo, incluso habría un debate importante con el gobierno central, va a empezar a devolver propiedades a los propietarios que se declarasen no facciosos, en fin, toda una serie de cosas que aquí no estaban encajando muy bien, no estaban encajando muy bien, y hay un gran mitin, ya digo, de afirmación sindical y que aferra y potencia. Pues bueno, todas esas medidas de control obrero y popular que yo os insisto en ellas, ¿no? Y son las que bueno, las que van a ir desarrollando vamos, desarrollando la revolución socialista y el poder obrero. En el campo pasa exactamente lo mismo. Se confiscan tierras, hay un montón de leyes, digamos, donde rebajen los arrendamientos a un tanto por ciento muy pequeño, si el propietario no está, ese alquiler pasa a la Consejería de Agricultura, en fin, les comunes se desmonten, vamos, incluso se hace, hay un momento en que se concreta, se estructura y se articula la reforma agraria, ¿no? Pero ya digo que ahí, vamos, se desarrolla un trabajo fundamental en el campo a partir de las incautaciones y de las finques y explotaciones colectivizadas, ¿eh? Aquí os enseño, bueno, pues las panaderías funcionando. Una parte muy importante, piénsese que durante el proceso de guerra, todas las zonas que iban cayendo en manos del ejército nacionalista venían pasturias y acababan en Gijón. En concreto, llegaron hay un dato que recoge la ATEA, la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, en aquel momento en que se escolarizaron. En el 37 5.000 guajes, en el 37 se escolarizan 5.000 guajes más, había 18.000 y se incorporan otros 5.000 que vienen de esas zonas donde el ejército nacional va dando pasos, ¿no? Bueno. Bueno, la vida cotidiana. Bueno, pues aquí os puedo contar desde las monedas que se sacaron, ya veis que Santander, Palencia, todo Dios sacaba monedas, incluso hay unos, antes de la moneda se funcionaba con vales, vales por servicios que cada ramo establecía hay pagarés, en fin, toda una serie de monedas. Por cierto, el diseño de todas estas monedas les hace el fiu de Pachín de Melás, Germán Horacio, del que hablaremos luego más adelante. Vamos a ver. Una serie, vamos a ver, se convirtió en un problema la acogida de los refugiados, fue realmente un problema. Las casas deshabitadas se incautaban, si nadie les reclamaba, se incautaban y recogían a familias que venían refugiadas de Euskadi y de Santander. Estas son las casas de Veronda, que estuvieron, esta de aquí atrás, esta de atrás, y es donde estaba el local del Ateneo Obrero de Gijón. Y estaban afectadas. Esto viene a ser más o menos la altura donde el México Lindo, aproximadamente la playa, estoy el ensanche, se acometieron muchas obras durante esa época. Está allí el náutico recién formado. Aquí había prácticamente, aquí, bueno, digamos que esto se había ensanchado porque venía así el muro, y aquí había un hospital, era el Hospital de Caridad. Hay una foto famosa por ahí de Carrocera, de la Guerra Civil, que se le ve en un grupo de los pocos fotos que hay de Carrocera, que estaba en el Hospital de Caridad al principio de la guerra. Y esto es una de las cosas que se acomete, una de las reformas que se acomete en la red. Aquí estaba también, esto era la Plaza del Parchís, había un mercado que también se tira, ¿no? Bueno, en fin, se permitió algunas pequeñas actividades empresariales, ya digo, profesionales, gente que a lo mejor trapicheaba con máquinas o reparaba máquinas de escribir, pequeñas actividades empresariales de ese tipo, ¿no? Digamos, de autopatronos, o por llamarlo como ahora lo llamamos. La mujer, vamos a ver, vamos a contar alguna cosa sobre la mujer. Esta y una de las Juana Francisca fue una de las única, prácticamente la única cartelista de la Guerra Civil. Cosas de Valencia y del Mediterráneo, pero bueno, lo pongo porque tiene cierta gracia. Las características de Gijón. En Gijón toda la vida hubo mucha mujer trabajadora, una de las primeras fábricas que se pone en Gijón, y la fábrica de tabacos, que prácticamente era mano femenina el 90%, se monta en 1842, y a partir, digamos, mucha industria textil, sombrerías, tintorerías, en fin, toda una serie de peculiaridades de Gijón que yo creo que también va a ser una característica de incluso el movimiento libertario. La CNT fue capaz en los años, en la década de los 10 y también en los 20, tenía una liga de inquilinos donde tenía a muchas mujeres vinculadas, ¿no?, a esa liga de inquilinos, que no era de la CNT, pero bueno, estaba propiciada por la CNT. La CNT también hacía estas cosas, por ejemplo, el pósito de lo que son las cofradías de pescadores, también les impulsaba con su gente, porque bueno, era digamos una forma de organización sindical del sector, en fin. Esta lleve Esmeralda Maseda, de la Juventud Socialista Unificada, que fue una de las concejales del Ayuntamiento de Gijón. Si acaso decir en Asturias tuvieron una actividad grande las mujeres antifascistas. Tuvieron mucha actividad. Sin embargo, podría decirse que era una actividad muy femenina, por decirlo de alguna manera. Los primeros pasos de estas milicianas que recoge Constantino en, perdonad que voy a ver si pillo alguna de ellas. Este es Milicianes, ¿no? Está ahí una foto famosa, Constantino Suárez, en fin, mujeres haciendo la instrucción en lo que era el cine Rivero, ahí cerca de Begoña. Está también bastante famosa esta foto también de Constantino Suárez. Y este ya son las mujeres antifascistas, pero a lo que me quiero referir, si en un primer momento hay un encuadramiento de la mujer en términos de igualdad, sin duda posteriormente, y con el ejército regular ya allí el rompimiento absoluto, ya las pocas mujeres que van a quedar en los frentes van a hacer tareas subsidiarias, pues bueno, de enfermería, en fin, trabajos femeninos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tanto, vamos, de todas formas aquí, por ejemplo, las mujeres libres no tuvieron organización. Las mujeres aquí no, ya digo que no, estos son los tres líderes, ¿no? La Mercedes Camposa, Amparo Puig y la Lucía. Aquí vemos un poco el rol de el capa, enseñándonos el rol femenino, adiós al miliciano, Estille García Oliver. Aquí vemos ya a los milicianes con un cubo, mal tema. Y está allí Mica Chévere, vais a perdonarme que saque pecho. Esta fue la única que se tenga constancia. La única mujer con mando que hubo en el ejército, bueno, en las milicias, y era del PON, era del PON, una trotskista argentina que vino en los años, primeros años 30, viene de Argentina a Francia, y de Francia pasa a España poco antes de la, de un poco llamados por el 34, ese anhelo revolucionario. Vienen a España y les coge aquí la guerra a ella y a su compañero que se llamaba Hipólito. Y Hipólito muere en el frente, bueno, a los pocos días en el asedio a Madrid, y en concreto en Sigüenza, digamos, por donde iban a entrar o por donde pretendían hacer el asedio los italianos. Bien, y ella, pues la eligen capitana de la columna del PON, ¿no? Y tienen unas memorias por ahí muy interesantes de mi guerra en España, y sacaron una novelina ahora que, bueno, no es tan buena, ¿no? Una tal Elena Osorio, creo que sí, que se llama Elena Osorio, que se la titula La Capitana, y una cosa del año pasado anda por ahí. Y habla de esta mujer, una mujer que murió con 90 y tantos años en Francia, en el mayo del 68, con 70 y muchos. Entonces, una paisana ya muy mayor, pues ahí se ponía, los chavales decían que, vamos, alucinaban, ¿no? Con la vieyuca ahí metida en el trajín de las barricadas y de la revolución del mayo del 68. Aquí una de las actividades, las mujeres antifascistas tuvieron, ya digo, en Asturias y concretamente en Gijón, que fue un poco, bueno, pues el núcleo importante de la guerra, lo otro la mayoría, pues la verdad, y que eran todos frentes, hicieron una labor de encuadramiento importante, y luego también de conocedores de los barrios, ¿no?, de quién tenía necesidades, sirvieron mucho pues para el tema de abastecimientos y todo ese tipo de cosas. Y hay una de las últimas actividades que hacen las mujeres antifascistas de Gijón, de Asturias, y un homenaje a las Alas Rojas. Las Alas Rojas era un destacamento, fue un homenaje a la aviación republicana, que fue una comida en el Savoy que ellas quisieron servir, dijeron, no, no, no, que no sirvan las camareras, los servimos nosotros. En fin, ese tipo de detalles que, bueno, que en fin. Y luego Oviedo, claro, si la mujer en Gijón andaba jodida, pues en Oviedo el triple. El triple en la medida en que, bueno, pues tenían que, es que tenían que salir a buscarse la vida entre bombes, escombro y lo que fuere, y lo que fuere menester, ¿no? Bueno, vamos a otra cosa. Joder. Bueno, para la infancia, una de las grandes preocupaciones desde el principio de la guerra, bueno, por razones ideológicas sin duda, ¿no? Pero también por la constancia de la orfandad, los caídos dejaban guajes, críes, en fin, y fue una tarea que se desarrolló ya desde el principio de la guerra, la constitución de orfanatos de milicianos, ¿no? Hubo, bueno, os pongo aquí unas tonterías. No era este el que yo quería poner primero, aunque haya salido. A ver. Este, el de Veo, que ya es nacional, como decía el otro. De Veo, yo conozco el de Veo hasta los años 50, hasta los 60, yo creo que se sacaba. Era el de Veo primordial, sin bocadillos todavía, con. Eran los chistes, vamos, los tiros cómicos venían con el diálogo al pie de página, ¿eh? Venían la viñeta y abajo, como si fuese una obrina teatral, ¿no? Pum, pum, el que habla y tal. O sea, el bocadillo y algo que se incorpora posteriormente. Y claro, yo eso vi, lo soy muy viejo, os lo puedo asegurar. Bueno, aquí, en fin, más cosuques, ¿no? Adelanta, en fin, Socorro Rojo Internacional, aparatus. Este me hacía gracia. Muy pop, ¿no? Tiene un toque así, esa redondez de las letras, realmente pop. Aquí son esta serie de fotos del Kappa también con niños jugando a la guerra. Estos son, bueno, los guajes siendo utilizados para la publicidad y todo, y para enternecer niños en Madrid. Este es Félix Llanos, dirigente de ATEA y uno de los fundamentales en la constitución de estos orfanatos, ¿no? Este es el Colegio de Santo Ángel. Ya digo que los refugiados, los guajes refugiados fueron muchísimos, ya 5.000. Esta es Veneranda García Manzano, que también era dirigente de la ATEA. Este fue el orfanato Alfredo Coto, que fue uno de los, estilo hermano de un líder también de un cuadro de ATEA, y era maestro también de ATEA, el Alfredo Coto, y fue el primer maestro que cayó en el frente, por decirlo de alguna manera, y ponen el nombre a este, lo que el San Vicente, creo que el San Vicente, el que está en la playa cerca del México Lindo, bueno, colegio que hay ahí grande, la calle Caridad. Esta sería la calle Caridad, esta ahí la calle Zurdia, y esto ya sería el muro de San Lorenzo, ¿no? Y el Ateneo Obrero pues estaría por aquí, digamos, estaría por aquí. Este fue el Alfredo Coto. Tenía mucho interés el gobierno asturiano en dar una especie de experimento y de gran proyecto pedagógico, y fue atendido de manera extraordinaria, ¿no? El Alfredo Coto este. Estuvo Rúa aquí y contaba que había participado en Rúa, tenía 13 años cuando la guerra civil, nació en el 23, 13 años, cuando cae el padre. Como cae en octubre, bueno, pues rápidamente lo meten al Alfredo Coto. Y allí forma parte, hacía en teatro con los guajes, recuerda la balada de Atratrol del Heine, pero que bueno, que luego la incorpora en Nuestra Natacha, en la obra de teatro de la que hablamos antes. Casona mete una pequeña función teatral con la balada de Atratrol, que hay un poco, pues un oso que está con unos cadenes y con un gitano que lo lleva por ahí dando vueltas y de venga, baila y no sé qué. Y entonces el oso piensa en su luba, en su osa con los osenos y él encadenado, ellos en el monte y tú aquí encadenado. Entonces rompe las cadenas y una cosa así un poco singular, ¿no? Y recordaba a Rúa que la habían escenificado un cuadro de actores de Atea allí para ellos y que ellos habían participado también, habían hecho un homenaje a Federico García Lorca cuando saben del asesinato de él y que participa él con algún, bueno, leyendo algún poema y tal, ¿no? Este sigue siendo el Alfredo Coto. Uno de los, por haceros una pequeña relación, Orfanato Alfredo Coto, Colegio San Vicente Paúl, calle Caridad de Gijón. Director Fidel Serrano, militante de Atea. Creación, finales de agosto del 36. El Orfanato Félix Bárcena, La Estrada, en Sebares, en Piloña. Directora, Veneranda. También creación, finales de agosto del 36. Orfanato de Nava, La Reboira. Directora, Ángeles Fernández. También se crea en agosto. Casa Refugio, Rosario Acuña. Que lle la famosa casa, lle el Orfanato Félix Bárcena, en Sebares, en Piloña. Esta casa acristalada. Y está allí la famosa casa Bauer, de los Fergueroso y esa que se le ensomió, no sé si caéis como un palacete, rodaron Jandro, la película esa de Jandro de costumbrismo minero de los años 60 con Arturo Fernández y tal, y la casa donde vivía el ingeniero, llamamos el dueño de la mina y tal en la película. Y está allí el Rosario Acuña, el orfanato Rosario Acuña. Aquí contaba cosas Otones. Otones había estado de guaje aquí en el. Y se acordaba él de alguna cosuca de tal. A la Casa Refugio. Este era el asilo Pola, que lleva donde la Plaza Europa, en Gijón, donde está el Museo Piñoles, creo que llenó, el, sí. Pues sí, también fue. Era un colegio de niñas, este. Cosa rara y siguió durante la Guerra Civil. Yo creo que fue un entendimiento con los monjes, que no pusieron problemas, siguieron haciendo lo suyo y no les molestaron y siguieron gestionando el centro. Asilo Pola, niña, casa de acogida de niñas, Asilo Pola, en Puerta la Villa. Directora Eladia García, posiblemente pusieron una directora laica, pero bueno, hubo un consentimiento y no creo que hubiese muchos problemas. Había otros quintes en Roces, en la Calzada, en fin, había colonias infantiles en Candás, en Salinas, había una preocupación realmente muy grande por el tema de la infancia. Estos son los guajes de la Silo Pola, que si había alguna monja por ahí estaría escandalizada. Las guajinas de la. Y esto fue lo que llamaron la Semana del Niño. Se trataba un poco de no hacer, bueno, pues era un poco las fiestas, las ferias, vamos, las fechas de Reyes, ¿no? De Navidad, Reyes, y por quitar ahí el contenido, en fin, santo y tal, pues hicieron una Semana del Niño donde, bueno, pues había aportaciones de los sindicatos, en fin, actividades diversas para los colegios, sacábelos al cine, dieron ellos muchos regalinos, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya veis aquí en el Orfanato Alfredo Coto recogiendo los regalos, los guajetes en el contexto de la Semana del Niño. Las colonias. Luego, bueno, pues yo insisto en lo de la utilización de los guajes, que por cierto, lo pongo para que, bueno, porque seguro que conocéis una y otra. Está allí, bueno, como veis, mujer, madre sufriendo, aviación fascista, en fin, un cartel de solidaridad internacional que coge la foto del entierro de Durruti. Estos están en el entierro de Durruti, en Sidolor. Tenían razones sobradas para estar dolidos, y para llorar. sin duda ninguna. Y otra de las cuestiones fueron, pues bueno, los chavalinos que iban saliendo, ¿no? Que iban saliendo de Asturias a partir de septiembre, incluso antes ya, pero sobre todo a partir del septiembre del 37. Esa sería la última, pero durante todo el 37 fueron saliendo guajes, muchos a Cataluña, donde eran recogidos, bueno, pues por familias, por razones en muchos casos de afinidad ideológica, luego otros no necesariamente, pero salieron muchos guajes. José Luis García Rúa fue uno de ellos, fue a Cataluña y estuvo por allí, y luego le tocó la salida de Barcelona pues a las playas del sur de Francia, en fin, todo ese asunto, ¿no? Los cuáqueros ingleses jugaron un papel fundamental, y a pesar de lo raritos que nos puede resultar, ¿no? Se portaron muy bien y recogieron muchos críos, sobre todo de la zona de los primeros huidos evacuados de Bilbao y Santander. Guajetes, en fin, el manaque Miki. Vamos a otra cosa. Cultura participada, una vez que se acabaron los, digamos, los problemas en Gijón de Zapadores y el Simancas a finales de agosto, la gran preocupación del Consejo Provincial era que la guerra se viese en los frentes nada más. O sea, la gran preocupación era que en la retaguardia organizar la vida cotidiana. No solo por quitar, bueno, ya a pesar de los bombardeos, del Cervera, de la aviación fascista con base en la Virgen del Camino de León, a pesar de los pesares y del asedio por la columna navarra, la gallega, por abajo, en fin, a pesar de todo, el gran interés era el ofrecer, pues, cine, teatro, música, que los bares estuviesen abiertos. Había cosas que no se consentían por razones de seguridad, como eran, por ejemplo, los partidos de fútbol. Hubo uno solamente que jugó un equipín aquí de Gijón, improvisado con otra gente de Villaviciosa, pero se desmontó, ya no se hicieron más, por problemas sobre todo de que las concentraciones eran una amenaza. En la medida en que la concentración de gente, bueno, pues ahora, claro, tenemos la visión militar de la observación de vía satélite, nos están viendo ahora mismo, pero claro, en el 36 no era así, ni siquiera en los 70, ni siquiera en los 60. O sea, las cosas eran los infiltrados que tenías, la gente que informaba mediante radios sobre todo, y cosas de ese tipo, incluso palomes mensajeres, lo que fuese menester. Y dar, bueno, pues el dar el dato de que pasado mañana hay un partido en tal sitio donde van a haber muchos cientos de personas, pues podría significar una incursión aérea y meter un hostiazo de castigo. Porque debe de pensarse que hasta el 34 los militares, por lo menos en el concepto de la guerra moderna y de la guerra en Europa, otra cosa fueron las guerras coloniales y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta el 34 no hay bombardeos sobre la población civil desarmada. O sea, los primeros bombardeos que se dan sobre población civil los hace el buque Libertad. El buque Libertad, bueno, que se llama Libertad a partir de sí, el buque Libertad, se llamaba ya Libertad, sobre Cimavilla. El día 7, bombardeen Cimavilla, pero sin hacer blanco, por decirlo de alguna manera, a modo de disuasorio y por acojonar y uno y otro. Pero a la mañana siguiente, por una serie de problemas que había habido y tal, que no van al caso porque si no me enrollo más todavía, ya empiecen a bombardear directamente en Cimavilla y a objetivos concretos, ¿no? Y objetivos ya cases, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la guerra civil, bueno, luego se bombardean con aviación también las barricadas del Llano, y estos son los primeros bombardeos que se dan a pesar de que de que, bueno, pues lo reivindica ese triste asunto, lo reivindica Barcelona en el 37, los bombardeos grandes de Barcelona, lo reivindica también Guernica, en fin, no. En puridad, los primeros, desgraciadamente, se dieron en Asturias y en esas circunstancias que os digo. Y luego ya fue, bueno, pues una práctica, digamos, habitual de asedio, ¿no? Cultura participada. Bueno, pues os comento un poquitín cosas del Ateneo Obrero. Esta era la casa del Ateneo Obrero. Como veis, era una maravilla. Aquí arriba vivía Belardo, que era el conserje. Y bueno, pues nada, era la parte, ya digo, la parte de allá, ¿no? De este bloque, que es lo que llaman el Escases de Veronda. El Ateneo Obrero de Gijón se forma en 1881 y una de las grandes razones y una de las grandes luchas de todo el movimiento ateneístico pues era, bueno, buscar otro modo de socializar que no fuese la taberna, ¿no? Era un poco esa el asunto. La taberna se convierte un poco en el enemigo encarnizado. Hay muchísimos artículos, algunos muy guapos, de la revista Blanca de los años 20 sobre las tabernas y de qué manera embrutecían a las personas, en ese caso a los hombres, ¿no? Que eran los que iban allá. La biblioteca del Ateneo. Ortega y Gasset dedicando un libro al Ateneo Obrero, más instalaciones del Ateneo Obrero. El Ateneo de la Calzada, que era una sucursal del Ateneo Obrero, donde hoy está el centro municipal de la Calzada, que se pone de mote Ateneo de la Calzada. El asunto de la mujer en el Ateneo, fue una preocupación constante, incluso había cuotas que favorecían, se intentaba crear talleres de actividades relacionadas con la formación de oficios femeninos, de textil, de cosas así, ¿no? Otra de las asociaciones singulares de aquel periodo fue la Asociación Popular de Cultura e Higiene, que en Gijón creo prácticamente en todos los barrios había un centro de cultura e higiene, donde se socializaba fundamentalmente, pero también se hacían actividades de tipo, bueno, pues pequeñas conferencias, cultura alimentaria, la necesidad de higiene personal y de las viviendas, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Grupinos de teatro que tenían realmente la masificación y la avalancha de pensar que Gijón a principios de siglo tenía 18.000 habitantes y en los años 30 estaba cerca de 80.000, o sea que en tres décadas pegó una explosión. Fue el tiempo de las famosas ciudadeles, que tengo por aquí, sí, esta y la Celestino Solar, en fin, toda la infravivienda proletaria del momento, ¿no? El fenómeno del escasez del pueblo, pero sobre todo de los ateneos obreros, libertarios, populares, recibían cada uno, bueno, por diversas razones, nombres así, fue fundamental. La guerra civil, antes de la guerra, en el periodo de la República, en el 31, entre el 31 y el 35 aproximadamente, se constata de que hay más de un centenar en toda Asturias. Digamos, aparecidos en prensa con actividad pública y tal, algunos con una importancia increíble, ¿no? Y fue un fenómeno muy importante. Una de las ideas ya en los años 20, durante la dictadura de Primo Rivera, se pensaba como positiva y era una necesidad, era la creación de una federación de ateneos y asociaciones culturales de Asturias, que se logra hacer durante la Guerra Civil. Este el Ateneo Turón, la biblioteca. Este el Ateneo de Villaviciosa. Este la Casa del Pueblo de Avilés. Casa del Pueblo de Oviedo, donde se dan también muchas conferencias. bueno, estas son ¿dónde va? Sí. Ha terminado el plazo de admisión de obras para el concurso, los concursos que os avisaba yo antes, que os comentaba. Se forma esa federación y va a ser el presidente de la Federación de Ateneos y de Sociedades Culturales de Asturias, Rufino García. Rufino García había sido secretario del Ateneo Obrero de Gijón durante bastantes años. Uno de los cierres en torno al 34 del Ateneo Obrero por el gobernador civil y por culpa de, vamos, pretendían que expulsasen del Ateneo Obrero al Rufino por hacer reuniones ahí, se supone que clandestines o comunistas o la madre que me parió. Rufino García era el escribía en El Avance y hay en los últimos días hay unos editoriales incendiarios sobre de él, firmáis como RG o tres veces Rufino García, o tres no les firmaba los editoriales, con el problema de las huides y de la salida de tantos de los mandos militares, de los responsables políticos, hubo un periodo poco antes de la caída de Gijón, donde, bueno, pues de la caída de Gijón y del Frente Norte entero, por tanto, ¿no? Y Rufino salía a decir que, bueno, que había que quedar allí, que tenían que pasar por encima de los cadáveres, en fin, un julio. Este Provín, yo enteréme, hacía la crítica teatral en El Avance y mantenía unas tesis muy interesantes sobre el teatro, estaba en contra del teatro de agitación, que, vamos, en contra, decía que era una cosa, un arte de coyuntura, y reclamaba la necesidad de construir un teatro popular sobre los clásicos populares, los López de Rueda, los Pasos de Cervantes, en fin, ese teatro que hoy todavía se sigue poniendo y que hoy monta, pues no sé, Etelvino Vázquez, ¿no? Quiero decir, y que lleve una tesis que hoy se mantiene, ¿no? La de componer los autores, por ejemplo, el Teatro Corto de Casona, pues a mí y el que más me gusta, lo de Sancho en la Ínsula, lo del cornudo apaleado, en fin, tiene la estructura de las farses y a mí, vamos, yo lo prefiero con mucho, vamos, yo La Dama del Alba no la soporto, pero ese teatro popular muy en esas claves y francamente, francamente interesante. Bueno, a ver, que ya estamos casi, ¿eh? Joder, no me quedan aquí. Sobre la organización de la vida cotidiana, ya en los primeros días, podría decirse que a últimos de julio, primeros de agosto, empiecen los grupos teatrales, que había muchos en aquella época, cada lo que os comentaba, cada centro obrero, cada ateneo obrero, cada agrupación o sociedad de cultura e higiene, en fin, todos tenían una agrupación teatral, un grupín que hacía teatro, que montaba obrines a lo mejor de socios o de, en fin, obres sobre el heroísmo obrero, y que solían acompañar en espectáculos que yo llamo de variantes populares. O sea, pues hacían un pequeño paso teatral, una pequeña escena teatral, luego salía un orfeón que cantaba, luego venía un rasoda tal a decir unos poemas, luego venía un guitarrista y otro que cantaba flamenco, otro, en fin, ese espectáculo que hoy todavía se mantiene. O sea, este es, al fin y al cabo, ¿qué son los magazines estos musicales donde salen el mago o los espectáculos que monta la agrupación artística gijonesa hoy en día? Pues son ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, son de fácil consumo, entretenido y tal. Bueno, pues los espectáculos públicos, todos los grupinos de teatro que había en Gijón, en Asturias y en Gijón en concreto, donde más había, se ofrecen para hacer funciones benéficas para infancia, para hospitales de sangre, en fin. Y una vez que por fin ya se toman Zapadores y el Simancas, y se intenta hacer ya la vida organizada, se constituye UGT y comisiones, constituye lo que se llama, pues, tuvo varios nombres a lo largo de la guerra, pero bueno, el Comité de Espectáculos Públicos. Lo que hacían era gestionarles sales, tenían dos compañías profesionales, una adscrita a la CNT, que era la Compañía de Comedias Asturias, dirigida por Felipe Villa, y otra adscrita a la UGT, que era la Compañía de Asturiana de Comedias, con José Manuel Rodríguez. Además, había una compañía de variedades, que se llamaba la Hollywood, algo así, y había otra compañía que se formaba, que cambiaba de gente, pero que dirigía Joaquín Sánchez, que también estaba adscrita a la UGT. Los locales, se establecen salarios, se compensen locales que tienen un buen funcionamiento con otros que no lo tienen tan bien, en fin, se centraliza todo, se hace incluso control ideológico y político de los espectáculos que se ponen, para muchos no bien hecho, pero bueno, porque en realidad solamente va a haber dos problemas, digamos, de censura. Uno va a ser el Crucero Eden, y van a ser con dos películas. El Crucero Eden, que era una película alemana, que lleva una gesta de un crucero alemán y no sé qué, y entonces dicen que bueno, que llegue la Alemania imperialista, que no sé qué, y la saquen de circulación. Y otra, una obra que se llamaba La Bien Pagá, que os suena seguro del cuplé ese o no sé qué. Bueno, que era autor el Marqués de Portazgo, que era un fascista redomado, el Caballero Audaz, y que también la prohíben por ser autor ese paisano, un fascista de renombre. Estos son los Campos, este y el Robledo, este y el de Indurra o Hijo de Llanos, este y el Cine Avenida, Teatro Goya, todos estos existían, el Rivero de la Calzada, y se hacían, este y el Cabaret La Gloria, donde se hacía algo de música, pero no de bailes, porque en su día se organizó un baile en un pueblo de Lena, cerca de Lena, y se montó, todo se montó en cólera, a pocos metros del frente, nuestros compañeros luchando y dejando la vida y nosotros bailando, en fin, se montó un lío considerable y se dejaron de hacer bailes que siempre tenían, todo la organización de todas estas cosas siempre era de tipo benéfico, ya digo, para los beneficiarios siempre eran o bien los hospitales de sangre o proyectos de apoyo a la infancia, es decir, el Palacio Valdés, todos estaban bajo el control, la Montera, el Pilar Duro, desde fuera, es decir, el Ateneo Turón, que luego también era cine, bueno, en fin, está allí el Teatro Apolo, de Pola Elena, este y el Benavente de Llanes, que estuvo ahí hasta los años, bueno, estuvo cerrado mucho tiempo, esto de aquí salió el río. El río, la Entradina esa, este y el Apolo de Candás, el Teatro Pombo de Mieres, este y uno de los del circo, el Sominés, este era Felipe Villa. Felipe Villa fue el primer director, actor, había estado en los de, había marchado de chavalete para Argentina en la década de los 10, de muy joven, y echó varios años por ahí trabajando como actor profesional, y vuelve para acá en los años 30, cuando la República, y constituye, y el primero que constituye una compañía de teatro profesional. Y a pesar de que mantenía un poco el repertorio del teatro costumbrista de Pachín de Melás y tal, intentó hacer otras cosas, pues monta con la compañía Asturias, monta Nuestra Natacha, monta alguna obra de Marcelino Domingo sobre, que se refiere a la reforma agraria, uno que se llama Juan Sin Tierra, en fin, tenía ciertas pretensiones de dignificación. Uno de los actores de esa compañía era Pepe el Gordo, lo llamaban, José Gutiérrez, este estuvo en Silao después de la guerra, esta Yequetina Robles, también de la compañía de Felipe Villa, que Tina allí es fía de Pachín de Melás, era fía de Pachín de Melás, una actriz bastante buena. Este es Joaquín Sánchez, este estuvo muchos años preso, y luego estuvo en el Jovellanos, el Teatro Jovellanos, con su gorra de plato, como iban los acomodadores y los que te cortaban la entrada, y echó muchos años ahí el hombre currando. Estuvo muchos años preso y en el psiquiátrico, que era una forma de tener los presos un poco más, no sé si mejor o peor, no lo sé. Este es José Manuel Rodríguez, que fue, bueno, pues todo un mito del teatro costumbrista asturiano, todo un mito. Este es Antonio Medio, que formaba parte del grupo Los Farapepes y de la Compañía Asturiana de Comedias. Este es quien da el impulso a José Manuel para que convierta a su Compañía Asturiana de Comedias en profesional también. Bueno, en fin. Ya queda menos, os lo prometo. Teatro asturiano, bueno, pues lo que os comentaba. De todas maneras, voy a dejar de comentaros una cosina, aparte de esas dos compañías y tal. Yo doy por considero que en Asturias y en Gijón en concreto se hace el primer homenaje a Federico García Lorca oficial, oficial. Otra cosa allí, pues que al poco de saberse la muerte, pues hay alguna compañía en Madrid que monta alguna obra, hay María Teresa del León en concreto monta alguna obrina en Madrid, en fin, hay una serie de pequeños gestos que intrínsecamente signifiquen un homenaje a Federico García Lorca después de la muerte, pero lo que va a ser un homenaje organizado por instituciones del gobierno va a ser en Asturias y en Gijón el primero que se realiza, y además fue un homenaje muy importante. Va a tener la estructura de les, bueno, lo monta, digamos, lo organiza el Ateneo Obrero de Gijón, el grupo de ensayos teatrales, que así se llamaba, del Ateneo Obrero de Gijón, junto con el Departamento de Propaganda del Frente Popular, la estructura va a ser una orquesta que se llama la Orquesta Astoria, bajo la dirección de Ángel Envil, que era un paisanín de la Pola, de Pola Siero, creo que tiene ahí ahora una calle, era un personaje así muy singular. Bueno, este hombre toca, tiene una formación de una orquestina que se llama Astoria, toca unas cosas de falla, el grupo de ensayos teatrales monta una escena de Bodas de Sangre y otra de Mariana Pineda. El poeta Álvarez Piñer da una conferencia sobre los motivos lorquianos, los motivos de la poesía Lorca. Hay también unos recitados de poemas y unos bajo, bueno, con acompañados así de guitarra. En fin, todo un espectáculo. Y además se le dio mucha importancia, ¿no? Estuvieron todas las autoridades del momento, las grandes secciones sindicales, las direcciones de los sindicatos, en fin, fue todo un acontecimiento. Fue el 12 y 13 de enero, del 13 y 14 de enero del 37, se hizo posteriormente una función más, se hizo en el Robledo, y estuvo de gira por el norte republicano. Todavía ahí no había caído ni Vizcaya ni Santander, y hizo una pequeña gira por el norte republicano este espectáculo, que realmente fue muy importante. El grupo de ensayos teatrales del Ateneo Obrero, o sea, fijaos ya el nombre, grupo de ensayos teatrales, o sea, ya tenía implícito por de alguna manera cierta experimentación y un poco ese concepto del grupo de ensayo, de experimentación. No son compañías, como se llamaban los otros, todo el mundo tenía ese nombre rimbombante de compañía. Pues en abril del 36, El Ateneo Obrero organiza un ciclo de conferencias sobre el nuevo teatro. Viene Ramón J. Sender a presentar un libro de él, que era el Teatro de Masas, que de alguna manera recogía toda la experiencia que se estaba desarrollando en la Rusia revolucionaria, pues bueno, pues los Tairov, los Meyerhold, el Piscator, aunque alemán, pero bueno, el teatro político de Piscator, en fin. Él hace una cosa que se llama el teatro de masas. Hay ideas curiosas que plantea sobre la idea implícita de gran espectáculo de masas que la cultura española tiene, por ejemplo, el tema taurino y toda una serie de cosas que él intenta de alguna manera entroncarlo y por ahí, bueno, intentar tirar por un teatro de masas, en fin. Cerrando este ciclo de conferencias, donde viene el Sender, se monta una obrina corta que se llama El Secreto, escrita por él, que lleva, bueno, pues una cosa, detienen a un revolucionario, un par de revolucionarios, los torturen para que digan cuándo va a ser el putsch, la acción revolucionaria, en fin, no consiguen sacar, en fin, una cosa de este de heroísmo y tal, y bueno, pues la monta el grupo de ensayos teatrales del Ateneo de Gijón en abril del 36, y tardaría muchos meses todavía, ya en plena guerra civil, cuando se estrena en Madrid, o sea que también hay otro detalle. En este ye, Luis Iniesta Penaso, que fue el que dirigió el homenaje a Federico García Lorca, era un hombre muy singular. Este tío no era de aquí, bien de fuera, no fui capaz de enterarme de dónde. Y bien a hacerse responsable de correos y telégrafos. O sea, hay un cuadro del PSOE y lo traen para hacerse responsable de correos y telégrafos, que era pues el medio de comunicación por excelencia y puntero en ese momento. O sea, que tenía un punto de comisario político, por decirlo de alguna manera, de hombre de confianza y tal. Pero era un hombre muy formado. Esta hay una caricatura que le hace Germán Horacio en los playas del sur de Francia. Germán Horacio hace una serie de caricaturas de compañeros de Barracón, donde está también Santiago Carrillo, donde está Prudencio Merino Polenchu, que era un cantante de tonada que había de Grau. En fin, esta hay una escena de bodas de sangre. Los decorados, como veis, muy racionalistas, francamente bien. Está allí Aurora Sánchez, que Tina Robles. Aurora Sánchez, no sonará, pero bueno, Eladio Sánchez, y el paisano que tira ahora de la Compañía Asturiana de Comedias, fue un paisano que tiró, vamos, que puso en marcha La Máscara en el 57, Gesto en el 61, Esquilo en el 63, en fin, un tío muy metido en el teatro, con mucho interés, que luego retomó el asunto de la Compañía Asturiana, y está allí la madre de él, Aurora Sánchez, la actriz muy, muy buena, muy especial. Está ahí Mariana Pineda, volvemos aquí a ver a Aurora Sánchez. Como veis, bueno, pues está, se le estaba dando importancia al evento, ¿no? Está bien vestido, actitud escénica y tal. Este Ángel Envil, el Provín. Esto no sé quién coño. Esto debía ser en su día, cuando lo colgué aquí, el poeta Álvarez Piñera, que lle también una cosa terrible lo de Álvarez Piñera. Bueno, Felipe Villa, bueno, no os como más la cabeza con esto. Creo que ya estuvo bien. Compañías de afuera de Asturias, el teatro, la música, el cine, todos esos espectáculos públicos dieron mucho dinerito. Y hubo muchas compañías que les cogió, algunas compañías que les cogió la gira veraniega. Sigue haciéndose todavía el salir por el verano, julio y agosto, pues por la costa, las compañías que están de Madrid y tal, se dan una vueltita y alguna cogió. Por aquí pasaron muchas, por ejemplo, una compañía que se llama la Compañía Variedades. Aquí tenemos una de la Asociación de Artistas y Escritores Revolucionarios, con el secreto de Ramón J. Sendi y el bazar de la Providencia de Alberti. Este era Pío Muriendas, ya de los años 80, que era el jefe de esa compañía de teatro de tal. Esta hay una escena de la obra de El bazar de la Providencia de Alberti, pero bueno, de un montaje madrileño de la guerra. Este y El secreto, también una escena del secreto del montaje madrileño. Aquí vemos a Ramón J. Sender con bastantes, pico, en fin, gente de la directiva del Ateneo Obrero. Estoy el muro. Vino un club que además todavía existe, el Club Deportivo Amateur de Bilbao, que tenía una compañía, había creado una compañía de circo. Y estuvieron aquí, en fin, varios días, un poco en contestación y en respuesta a la invitación que otras compañías asturianas de teatro hicieron por allí, ¿no? Era una cosa muy singular. Veis aquí algunos personajes. Este un ventrílocuo falso con el niño. Un niño, creo que es de verdad. Forzudos. Gente. Nunca lo había visto yo, pero un tiruco falso. Sí, pues tiene su gracia. Sí, puede. No se le ocurrió a nadie, pero mira, podía haber trabajado para dos, ¿no? En el mundo del espectáculo. En fin, estos son. Tuvieron el detalle de mandármelo de allí de Bilbao, todas estas fotos de la peña de. Luego hubo una obra de teatro que fue esta de Alas Rojas, que lleva una obrina costumbrista, nada más que, bueno, con una anécdota revolucionaria, y una parejina de enamorados, un aviador, la chica, en fin, una cosa muy, muy mala, pero bueno, que como tiene otros héroes, pues puede ir una obrina, como cualquier obrina, cualquier cuadrín o cuadrín así de estos asturianos, ¿no? Y bueno, las Alas Rojas fue un destacamento de aviación muy que operó sobre todo en el frente de Aragón y que realmente, pues bueno, fueron héroes, ¿no? Tenían canción y tenían bandera, y había una obrina de teatro que fue muy socorrida y muy montada en el periodo de la guerra, en muchas agrupaciones de mujeres antifascistas, centros de cultura e higiene, en fin. Y esto no sé por qué lo pongo así. Una obra muy curiosa, y esto que os lo. Pasó por aquí una compañía que se llamaba Articultura, que tampoco. Hay una Articultura en Madrid, pero no son estos, pero bueno. Bueno, había, me refiero. No está muy claro de dónde salió este grupo, no lo comprendo. No era de aquí, estaba de paso. Que pone el proceso de Mari Duggan. Y el proceso de Mari Duggan, se hizo una película la gracia y que hacen participar al público como si fuese un jurado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desarrollen la obra, no sé qué, y el público luego toma la decisión, emite el juicio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hombre, era cierto atrevimiento, ¿no? Por fin, por significar algo. Esto y una. Y esta, la señorita de Tréboles, bueno, pues y la actriz esta actriz era. Formaba parte de una compañía que echó aquí prácticamente todo el periodo de guerra en el Teatro de Indurra programa diario. Era la compañía de Portela y Gámez, que era de estas compañías en gira que los cogió la guerra y bueno, que se quedaron aquí, estuvieron. También montaron a las Rojas en ese homenaje que se hizo a la aviación republicana. Este Teatro de Indurra. Bombardeado en altura septiembre, últimos de septiembre, que fue un castigo ya sobre Gijón de la hostia, ya entrarían poco después ya el ejército, la columna navarra, ¿no? Por el este. El cine, vamos a ver un poco el cine, vamos a irnos al cine. Lo primero que tenemos que saber es que el cine hacía pocos años, aproximadamente a primeros de los años 30, y cuando se da la gran revolución del cine sonoro. Digamos que y la gran revolución del cine sonoro, esta y la primera película sonora, el cantante de jazz, el famosa. Ahí está allí un fotograma de Gloria Swanson con Antonio Moreno, que fue un actor español que triunfó en Hollywood en el mudo y que tanto uno como otro no soportaron la llegada del sonoro y se les echó, vamos, se ellos fundió les carreras. Y además que las empresas que, y una cosa curiosa, pasa un poco como ahora, las empresas que formaron, y cuando la gente de cine, cuando cambia al sonoro, esa gran revolución la hacen las compañías eléctricas. De pronto, las empresas de cine que existían se van al garete y son las empresas grandes eléctricas, los grandes potentados de la industria eléctrica, los que se meten en la industria. En ese momento, bueno, pues el cine que se veía en Gijón, pues y protagonizado por los grandes del momento, la Greta Garbo, la Dietrich, el Charles Laughton, el James Cagney, aquí tenemos al Edward G. Robinson, en fin, la Colbert, esta era un poco ñoña, esta la Jan Harrow, que en fin, duró hasta muy poco. La Shirley Temple y el Gary Cooper. Y claro, luego el gran Drácula, era el momento del Bela Lugosi haciendo ahí sus cosas. Y luego el cine español, pues teníamos a los actores y actrices de Imperio Argentina, veis aquí, con la Pastora Imperio, la María de la O, Miguel Ligero, que hacía pareja cómica con Imperio Argentina y luego con Estelita Castro. Y una de las grandes películas de la época también, y que aquí, bueno, la repusieron, ya se había visto, pero la repusieron en Gijón y fue, bueno, se le dio un poco de bombo, ¿no? Porque estaba siendo acusado el Charlot de comunista y de todo esto. Y hace un artículo muy interesante el Cabezas, el famoso. El Vega Pico, yo creo que era. Hace un artículo, una crítica y. Sí, el Vega Pico. Bueno, vemos aquí al Charlot. Otra cosa curiosa era el Film Popular, que era una distribuidora que distribuía muchas películas soviéticas y luego hacía como una especie de noticiario de la guerra civil en la zona republicana. O sea, un poco el nodo que luego tuvimos que sufrir los que peinamos canas en el cine de aquella época. Todas estas películas rusas traíanles el Films Popular. Y aquí tenía, aquí veis un cartel de la Corazón Potemkin, el gran experimento. Después de cada, como veis aquí hay una cosa curiosa que se mantuvo durante toda la guerra y que daba cuartelillo a la gente del espectáculo, era que después de, en los previos de las películas, pues había cantos argentinos, Hernández y Mendoza, los hermanos Vas Cristóbal que cantaban o bailaban, el cuarteto de ciegos de la Nueva Luz que tocaban no sé qué, ese sentido de la variedad popular, ¿no? Que daban sobre todo el cuartelillo de trabajo, ¿no? Era básicamente la gran preocupación. Estos son todos carteles de cine soviético. Y este y el crucero Meden, al que antes hice referencia, que había una película que se prohibió, hubo una reclamación por parte de no sé quién desde la prensa, porque claro, la prensa, el avance Yepabelu, porque bueno, ahí hay desde comunicados para el frente, el miliciano que está por Luarca, que se llama no sé qué, que se ponga en contacto con la familia, otro, no sé, en fin, debates sobre el control obrero, unos poniendo la sección sindical de la UGT pone en cuestión la decisión que se tomó en no sé dónde. Bueno, una cosa realmente, vamos, increíble. Este y el marqués, este y el famoso caballero Audaz, que era un fascista y que fue el que la película de que se prohibió. Músicas, el primer acto que se hace, digamos, después de la caída de Simancas, digamos, un espectacular o tal, y la banda de música desde Begoña, recorriendo desde Begoña hasta la plaza de Fermín Galán, que yo lo que llamen, lo que se llama hoy la plaza del Carmen. Se hicieron muchas actividades musicales, también todas bajo el control del Comité de Control de Espectáculos Públicos, y las bandas de música fueron muy, muy, muy socorridas. Esta es, bueno, pues la típica formación de una banda clásica. Este es el Ángel en Vila, al que recurro siempre porque tuvo un protagonismo muy importante. También dirigió Ángel en Vila, el Orfeo Gijonés lo dirigió Sergio Domingo. Este es Ángel Muñoz Toca, que colaboró con la haciendo trabajos pedagógicos sobre música para los escueluques. Para las escuelas hizo algunos materiales pedagógicos para dar música en tanto en los orfanatos como en las escuelas. Colaboró ahí bastante con él. Aquí fue el primer espectáculo que se dio en el cine de Noreña, que fue una obrina que montaron de Morena Clara. Y luego hubo mucha actividad. Hay que recordar que desde mediados de los años 20 la dignificación del folclore que había, por la que había apostado Torner, pues había generado grupos como los Cuatro Ases, el Pepe Miranda de Grau, en fin, todo el Gaitero Gibardón, toda esta gente, la Busdonga, toda esta peña participaba de manera importante en espectáculos y se le sacaba un rendimiento muy importante. Este es Sergio Domingo. Este paisano tiene la virtud de haber aportado al teatro asturiano costumbrista, hasta que él no aparece en los últimos años 20, primeros 30, que no aparece con sus músiques, los grupos de teatro. Aparte de que montaban, bueno, aparte de montar cosas de, bueno, pues los Quintero, Ernich, en fin, aparte de eso, seguían con esa tónica. Entonces, las obras que se escribían aquí tenían músicas de tipo zarzuelera o de tipo cuplé, y no se había, hasta que Sergio Domingo no incorpora músicas populares asturianas a las obras, pues bueno, se estaba haciendo incluso charlestones, metían en las músicas de moda, las obras de teatro costumbrista asturiano, pero bueno, y este hombre y el que de alguna manera introduce las músicas asturianas en las obras de teatro. Pues bueno, está ahí la típica La Sosiega de Pachín de Melás, el Gaitero Gibardón, el Tambor de la Abadía, los Cuatro Ases, Pepe Miranda, Busdonga, en fin. Este y el Presi, que formó parte, Marola hizo una serie de caricaturas a toda la compañía asturiana de comedias, una saga muy, muy, francamente buena. Este y, la comienza a primeros de los 30 y luego continuó incluso después de la Guerra Civil, fue cuando también la remató. Este y la Verdure. Este y vemos a Muñiz Toca y a Antonio Medio en Cuba. Bueno, México, los años 40. Antonio Medio, el chaval que llegó, bueno, Antonio Medio, no sé si os suena, fue un barítono muy famoso en los años 40, casi lo maten. Este formaba parte del Comité de Espectáculos en representación de los actores por parte de la UGT, el Comité de Espectáculos Públicos. Formaba parte también del coro Los Farapepes y de la Compañía Asturiana de Comedias. Y bueno, lo detienen después de la guerra, dan una paliza a una escuadra fascista y casi lo maten, vamos, casi lo maten. No era un hombre tampoco muy significado, era un dandy que quería quedar bien con todo el mundo, estaba asociado al Ateneo Obrero, al Centro Católico, en fin, era un típico paisano que quería vivir bien y quedar bien con todo Dios, ¿no? Y casi lo maten. En los años 40 triunfó. Fueron, vamos, los grandes autores de aquella época, Jacinto Guerrero, Sorozábal, Romo, en fin, los grandes autores todavía de la zarzuela del momento esperaban por Antonio Medio pa que quedase libre pa que él fuese quien estrenase sus obras. Aquí vemos a los farapepes en un posado precioso, ¿verdad? Estoy Antonio Medio, estoy el Presi. Estilo Verdure también. Hubo un intento a última hora, lo que pasa es que no dio tiempo a desarrollarlo, de crear a través del Consejo de Espectáculos Públicos una compañía de teatro lírico bajo la dirección de Joaquín Sánchez. Con más peña hicieron alguna cosa, Rosario Trabanco, estaba Nieves Sánchez, Macario Villa, Araceli, en fin, Olivina de Ayer. Toda esta gente iba a formar parte y formó parte de ese primer espectáculo que hicieron la compañía de teatro lírica. Bueno, os prometo que ya lo dejamos. Asunto de artes plásticas, pues también importantísimo. Hubo dos exposiciones de arte popular, porque claro, las iglesias, los centros de poder, los chalés, las mansiones, pues todos tenían mucho arte en las paredes, que se fue haciendo acopio, y luego eso se hicieron un par de exposiciones en el Ateneo Obrero, y que tenía una amplia sala de exposiciones, y otra en el Instituto Viejo. Algunas de las obras, bueno, pues eran obras muy muy importantes, muy, muy importantes, muy incluso esta, la Santina. Santina también fue sacada de aquel sitio, como era una pieza de arte, y también iba de paseo por esas exposiciones de arte popular. Autores como Evaristo Valle, Nicanor Piñole, Marola, toda esta peña. Evaristo Valle lo estaba pasando más mal que Dios durante la República, vamos, cuando la Guerra Civil, y hubo un acuerdo del Consejo Soberano de compra y obra, porque bueno, estaba el hombre que se comía les uñes. Y bueno, en fin. Goico Aguirre fue un paisano que vino de la parte de evacuado desde Vizcaya y participó activamente aquí con sus chistes, ¿no? Con sus viñetas. Germán Horacio, el que antes os comentaba que era fío de Pachín de Melás, que fue el que diseñó toda la moneda del Consejo Soberano, también hubo un trasiego con los restos de Jovellanos, y hubo como una especie de altar laico donde estuvieron posados, en fin, una cosa de muy mal gusto, que también colaboró él. Bueno, la caída al Frente Norte, vamos a ir ya, como veis, acabando. Este es una foto que me gusta mucho de la Plaza de Madrid, la Plaza Española. Desde, insisto, que lo que habíamos comentado antes, desde la proclamación de la República y, por supuesto, desde el triunfo del Frente Popular, la conspiración de la derecha y del fascismo fue inmediata, lo sabía todo Dios, no se tomó medida alguna, en fin, el famoso cinturón de hierro, está ahí la caída de Bilbao, Guernica, este Picasso pintando el Guernica, el ejército pasando por Bilbao entre, en fin, el avance. prisioneros en la cárcel de Santander, en la plaza de Toros de Santander. Los requetes en marcha, esta yo los enseñé antes, pero es que tiene guapa la foto esta, con el crucifijo. Los requetes entrando en la felguera, el mazuku, el último foco de resistencia, estille un cuadro de Arteta sobre el mazuku, Higinio Carrocera, hablar del mazuku y hablar de él, por supuesto. La Dreda, también estuvo luchando en el mazuku. Y luego este armó y la buena el PC, dicho sea de paso. Suscripción provocados en Asturias. En fin. Este el homenaje que de despedida que le hace a la Legión Cóndor. Este y un buque entrando en Lorient en Francia. El jefe, Gijón y Avilés ocupados. La Santina, todavía no oye la Santina. Y el ejército franquista entrando en Covadonga. Esta y la caída y a lo que se reduce ya, digamos, en finales del 37 de noviembre, octubre, noviembre, una vez caída el Frente Norte en Gijón, o sea, Asturias y ya. Esto y lo que había quedado la parte. Y aquí vamos a ir ya de la represión, y con el que finalizamos. El antiguo instituto, ni que decir tiene que no hubo sitio para tantos detenidos, antiguo instituto, iglesiona, en fin, todos los sitios valían, los campos, el cuartel de la Guardia Civil, Gerardo Caballero otra vez, el Pardiñas, que fue... formó parte de muchos de consejos soberanos, Sabino Fernández Campo, que también participó en los consejos sumarísimos de Chaval. Aquí tenemos al Martín Alonso y a la Aranda. El Martín Alonso, recordad que era el jefe de la columna gallega, y el Fernández Ladreda, del que allí hablamos. Personal, los libros como primeros uno de los primeros víctimas de todos estos son siempre los libros. Estoy en el Ferrol o no sé dónde, estoy en Galicia, pero vamos, aquí en Largañosa, en el Ateneo Obrero, se hizo una pira con los libros hasta que vino alguien a decir, oye, parar y tal, que vamos a hacer una depuración con la Falange, que depure tal, pero vamos, guardamos y constituimos una biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Así los juicios empezaron en muchas ocasiones a ser en colectivos, luego ya fueron afinando un poco más. Esta ya la confirmación de una sentencia de muerte para Juana y Felicísimo. Aquí tenemos un fusilamiento en Huesca. Otro fusilamiento. Empiecen a verse una imagen que apenas se veía en la República, que eran los guajes trabajando, críos acarretando por aquí y por allá. Esta que la subí hace poco al Facebook cuando dejó a lo de españolizar. Lo de españolizar y tuvo mucho éxito. Y este es un mapa cañí, friki, total. Sobre la victoria de Franco, bueno, y para verlo con detalle, y es una cosa absolutamente demencial. Camposancos, había sido un convento, fue un sitio de reclusión, el famoso fuerte de San Cristóbal, que fue cárcel durante muchísimos años, en San Cristóbal, esperando al rancho, mujeres. En fin, trabajos forzados. Está allí los bombardeos sobre Barcelona. Los refugiados españoles en la HL Surmer. En Angelés-sur-Mer estuvo José Luis García Rúa también. Estaba en Barcelona y salieron por ahí. Sí, el puerto de Almería, famoso, donde también fue una masacre. Casado, la rendición, y aquí tenemos un cartelín de... Ya han llegado. Ha llegado a España. Y Estillel, de puño y letra del generalísimo, en el día de hoy, en fin, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas, tal, tal, tal, tal, tal. Aquí la despedida y los guateques que victoriosos que hacían con, en fin, la gallina, todas las los emblemas, más hermandad. Más hermandad bendecida. En fin. Esta es la entrada, la vuelta de la Santina, la entrada de Gijón de la Santina. Esto ya, como veis, el Palacio de Revillagigedo. Esta es la avenida de Pachu, no sé, mira, en el 42. Y este con Pains, una vez detenido en Francia, el Prove Santo, y traído para acá a fusilar. Y bueno, esta es un poco la historia ilustrada que os traje y que espero que me perdonéis por la tabarra que os he dado, que son 2 horas casi. Pero bueno, yo creo que visto así, pues no sé si se hace más entretenido o no, pero bueno, se ven cares, ¿no? Se ve gente, y permite ir desarrollando esta historia terrible, que lle, efectivamente, la última revolución obrera. Esta sí era la última revolución obrera. Y en ese punto, cuando yo os comentaba que parecía que los del 36 tomaban como referencia o como enganche el 34, yendo a la fábrica de Oreta en Gijón, en fin, una serie de gestos, en los años 70 y en los años 60... también los revolucionarios de aquel tiempo tomábamos el punto en el que se quedó la revolución. O sea, la ruptura con Franco tenía que ser de revolución socialista, para algunos. Para otros también planteaban que tenía que ser una salida interclasista, democrática y bueno, y no revolucionaria, no socialista, digamos, ¿no? Esta... que también al fin y al cabo era el punto donde lo habían dejado en el 39, que era el Frente Popular y la bueno, el dar satisfacción a unas clases medias que no existían, o sea, que realmente no sentían, ni existían, ni tenían partidos. Vamos a ver, Azaña llega presidente de la República porque lo apoya el PSOE. O sea, quiero decir, no hay clases, en este país no hay clases medias. En aquel periodo ni había una políticas, quiero decir, vamos, que tuviesen un mínimo de sentido por ahí, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os tenía que comentar. No sé si queréis que charlemos alguna cosa. No sé si queréis. Desde luego... la experiencia, yo creo que la experiencia de la revolución Asturias, la experiencia del poder obrero, el desentrañar ese Consejo General Cooperativo, yo creo que eso está por hacer. O sea, está por hacer. Hay sí muchas cosas escritas, muchas, bueno, que más o menos cuenten historias. Además hay veces que les cuenten mal. El José María Loredo Aparicio se decretó que desapareciese. Entonces había un para la zona, no sé si era de Luarca o por allí, había un paisano que se llamaba Laredo, que era un diputado de republicano, y muchas referencias de estas que os decía yo del primer de comité de defensa del 18 de julio y tal, muchas hablen de Laredo, de ese, o sea, no hablen de Loredo, de quién estuvo y quién realmente era, si no ves, y ahí claro, luego vienen los que cometen, los que se cogen ese dato y lo, vamos, lo hacen permanente y lo alarguen y tal. O sea, allí hay un interés importantísimo en sacar a cierta gente de la historia y sus proyectos políticos, claro. Si lleve, vamos, si hay una preocupación grande. O sea, a mí que no me digan. O sea, tú coges la historia de los comunistas, el tochazo ese de tal, de Trea, y bueno, y sal muy pocas veces, el Loredo sal medio fuera de contexto. Luego, por ejemplo, sacaron hace poco una cosa también sobre el Sindicato Único Minero, que Loredo Aparicio había sido el abogado del Sindicato Único Minero, y que estaba en manos pues de Benjamín Escobar, de Marcelino Magdalena, de gente que era de la izquierda comunista y del Bloque Obrero Campesino. Joder, yo no sé cómo se apañe que lo saquen todos de la historia de ahí. O sea, yo no lo sé cómo se apañe. ¿Por qué no habla nadie de la huelgona, del proceso revolucionario que se abre, digamos, del 17, pero sobre todo del 27 en adelante? Se abre un proceso revolucionario que acaba en el 39. Que acaba en el 39. Primero, y es derrotado en mayo por la burguesía republicana, y luego por la burguesía fascista en abril del 39. Pero, o sea, del 27 no habla nadie, joder. ¿Por qué? Porque aparece Manuel Llaneza diciendo que hay que subir la jornada laboral, que hay que bajar los salarios en la minería, el Sindicato Único Minero daba caña a pesar de estar ilegalizado. Yo no lo comprendo. Y ahí sí están Marcelino Magdalena, ahí está Benjamín Escobar, ahí está dando los primeros pasos Manolo Grossi, Manolé, en fin, toda esa gente. Aquilino Moral. Hombre, yo no vengo, claro, y es verdad que era un grupín pequeño, pero y es verdad que también tenía una incidencia y un prestigio en algunos sectores donde estaban, importantísimo, importantísimo. Pero bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Está así. Bueno, pues nada, perdona, ahí la tabarra, insisto, ¿eh?